El amor no es caminar adelante del otro. El amor es caminar de la mano, uno junto al otro. El amor es el condimento de la vida. El amor es como una paleta helada. Si la chupas, se acaba. Si no, también. El amor, créanlo o no, une fronteras. El amor es el motor más grande de la vida. El amor no se acaba en el periférico. El amor es unir alma con alma, corazón con corazón. El amor es un contrato para toda la vida. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. El amor es un estado del alma. El amor es voluntad. El amor es querer. El amor es uno mismo. Es uno mismo. Es uno mismo. Es uno mismo. Somos todos. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Todo esto del 14 de febrero a mí me pone muy mal. Y creo que a ti, Juanjo. A mí también un poco. Rebeca. A mí también, me parece patético. O estás esperando el peluchito y el arroz en la tarde. Me estresa mucho que esté mi novio esperando algo de mi parte. Sí. Y seguramente. Fíjese que es muy chistoso, pero el 14 de febrero es un día, si se ponen a pensar, que celebra algo bien bonito. Pero la publicidad de la mercadotecnia lo destruyó. Lo han desvirtuado. San Valentín lo destruyó. Increíblemente, a pesar de la cursilería, el 76% de ustedes están festejando el 14 de febrero. Llámese Definitivo. Que van a ir a cenar, llámese que compraron una flor, llámese que compraron un osito, un patito, un puerquito, llámese que compraron unos chocolates. Uh-huh. El 66% compra un detalle. El 68%, agachaditos, les gustaría recibir algo. ¿Ok? Obvio. Porque estamos de acuerdo que... Obvio. La verdad es que yo no celebro el 14 de febrero, más sin embargo, si Spider-Man me sorprende con un regalillo... Con unas flores, por ejemplo. Un bonito detalle. ¿Y si no? Si no me da nada... ¿Ya te arruinó el día o no, pasa nada? No, no pasa nada, pero sí hay cierto resquemor. Pero es recomendable que... Pero que no basta, no basta con que te diga, mi amor, feliz día de amor. Eso se lo dice diario, Rebeca. Sí. Eso lo dice diario. El amor se fomenta todos los días. Ay, por favor. El 14. Estoy de acuerdo, pero bueno. Todos los días deberían ser 14. Ok, los que más regalan tienen entre 26 y 35 años. Ok. O sea, que no aplicamos ninguno de nosotros. Uno de cada 10 mexicanos sí esperan recibir específicamente flores. Y uno de cada 10... desearían regalar específicamente flores. O sea, ¿cómo? No entendí. No crean que los vamos a torturar con palabras insulsas esta mañana, ¿eh? Y no vamos a traer trillas. Cuando vean quién está aquí y de qué vamos a hablar, van a decir Yahua. Yahua lo tienen mata. Yahua Burger. Yahua. Pero les voy a contar una cosa, un pequeño paréntesis cultural. Ponme una música, Corno. Algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma se realizaba la adoración al dios del amor, cuyo nombre griego era Eros, y a quien los romanos llamaban Cupido. En esta celebración se pedían los favores del dios a través de regalos u ofrendas para conseguir así encontrar al enamorado ideal. En Inglaterra, la fiesta de los Valentinus, donde se elegían a hombres y a mujeres para que formaran pareja, se convertían en marido y mujer y conseguían la felicidad de pareja que se espera encontrar y consolidar el día de San Valentín. Fue en Roma en el siglo III, época en la que el cristianismo era perseguido, cuando se prohibía el matrimonio entre los soldados, ya que se creía que los hombres solteros rendían más en el campo de batalla que los hombres casados, porque no estaban emocionalmente ligados a sus familias. La figura de San Valentín surge de un sacerdote cristiano llamado Valentín, que ante la injusticia antes mencionada, decide casar a las parejas bajo el ritual cristiano a escondidas de los ojos romanos. Valentín se empieza a hacer famoso por proteger a los enamorados y auspiciar bodas secretas, por lo que el emperador romano Claudio II ordenó la aprehensión del sacerdote, quien finalmente fue ejecutado el 14 de febrero. Oye, qué tragedión. ¿Eh? Y ustedes mofándose de este día de 14 de febrero y este hombre que hasta murió. Murió por el amor. Por el amor. Por defender el amor. Pero ¿saben qué? Hoy vamos a hablar del amor, pero del amor profundo y del amor real. Y no puedo yo continuar este programa sin hacer memoria, sin traer a colación aquel momento cuando Ariel Greenwald. ¿Cómo somos idiotas? ¿No nos adoras, Ariel? Los adoro. Somos lo máximo. Lo que Ariel quiso decir fue los adoro. Sí. Lo adoro. Dijo una cosa que nunca se me va a olvidar y que llevo tatuada en mi pecho. Uh-huh. Y dijo, ponme música corta. Es muy fácil amarse cuando uno se está amando. El verdadero amor es amarse cuando uno se está odiando. Un gran maestro de Kabbalah que vive en México y está para servirnos a nosotros y por supuesto que a todos ustedes. Absolutamente. El show es tuyo. Nosotros ahora sí que somos unos humildes... Siervos. Tú eres un pastor, nosotros somos unas ovejas ciegas. Ok, está bien. Y te seguiremos. Creo que nada, gracias. De verdad, es tanto placer estar con ustedes aquí cada vez. De verdad. O sea, además, de las pocas actividades que tengo que... Busque, espero con ansia de venir a verte. Pues me da mucho gusto, querido. Ilústranos. ¿Por dónde le vamos a dar al amor? Ok, le vamos a dar al amor. Primero que nada, una de las cosas más importantes que siempre habla Karen Berg, hace algunas semanas estuviste con Yehuda. ¡Yehuda, mi vida! Sí. Entonces, la mamá de Yehuda, Karen, dice que, ¿cierto? Muchas veces las cosas en nuestra vida no funcionan porque se nos olvida la razón por la cual las hacemos. ¿Sí? Por ejemplo... La mayoría de nosotros y la mayoría de las personas que nos están escuchando tiene algún tipo de problema o bloqueo, con ya sea con la comida, ya sea con el sexo, ya sea con el dinero. O con el amor. Y la razón por la cual tenemos problemas con la comida, con el sexo, con el dinero, con el amor, con las relaciones en general, es porque se nos olvidó, si es que probablemente... Jamás lo supimos conscientemente. Muy probablemente. ¿De qué se trata una relación? ¿Cuál es el propósito del sexo? ¿Cuál es el propósito de la comida? ¿Cuál es el propósito de una relación? Porque si supiéramos cuál es el propósito, podríamos estar más en sincronía y empezar a usarlo para lo que es y no para lo que creemos que debería de ser. Un aplauso. Wow. Una cosa muy fuerte. Este va a ser un día de gran iluminación. Y de gran inspiración. Te voy a ayudar. Ayúdame. Corno, ¿para qué sirve una relación? Pues bueno, para no estar solo. Okay. Muy mal tu respuesta, claro, Rebeca. Es un punto de vista muy particular. Sí. Para aprender. Lo digo neta. No seas copiona. No seas copiona. ¿Copiona? ¿A quién estoy copiando? Lo estoy diciendo ahorita y lo estoy diciendo real. Ok, para no aprender. Estar solo. Okay. Yo para aprender. Sí. Para aprender. Claro. Mucha y para gente crecer. Diría, para ser feliz, ¿no? Ese es... Típica, sí. ¿No? Voy a conseguir pareja para ser feliz. Para compartir. Para como diría mi bisabuela, que en paz descanse, para ir a una fiesta, porque es muy feo y sola. Yes. O para que te saquen al ladrón, ¿no? Uh-huh. En o caso para que de te cambien las llantas de tu o coche. O para que cambien las llantas del coche. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una relación? Este es lo que voy a decir ahora, no solamente el objetivo de una relación... Es el objetivo de la vida. ¿Ok? Y ahora lo vamos a hablar en el aspecto de una relación. Pero el objetivo de la vida es pasar de ser completamente egoísta y pensar todo el día en mí, a pasar a ser completamente altruista y estar completamente entregado y abocado a los demás. El propósito de la vida es pasar de estar completamente en oscuridad a estar completamente en luz. De estar completamente consumido conmigo es estar completamente dedicado a ti. Porque, ¿saben? Hay una ley que se llama la ley de causa y efecto. Todo el mundo la conoce, todo el mundo está de acuerdo que existe. Eso quiere decir que si yo realmente quiero ser feliz yo necesito ser la causa de la felicidad de otra persona. yo necesito la causa de la felicidad de otra persona para poder ser feliz yo. Por tanto, el propósito de las relaciones, ¿sí? Hay una frase que me gusta mucho, el rey Salomón, ¿sí? Dicen que es la persona más sabia que jamás existió. Dice que así como el metal se lija con metal, la gente se lija y se lima y se perfecciona con gente. Uh-huh. Digamos, se pule. Se pule, esa es la palabra. O sea, así como el metal se pule con metal, la gente se pule con otra gente. Eso quiere decir que el propósito de las relaciones es para que nosotros seamos mejor. Para que nosotros seamos mejor. Para que nosotros estemos completos. Y las relaciones son la herramienta más grande para crecer y para transformarse. Es la herramienta más grande. La gente cree que, como dijeron por aquí, la gente cree que el objetivo de una relación es tener a alguien en mi vida para no estar solo. Pero el objetivo de una relación es tener gente en mi vida para poder limarme, para poder pulirme, para poder ser todo lo que yo puedo ser. Es la única herramienta para sacar mi potencial. Por eso, a veces cuando la gente habla de espiritualidad piensa en retiro y en montaña y en té verde y en meditación. Y la verdadera espiritualidad no es recluido en la montaña. No es pensando. Es la interacción diaria. Claro, no es pensando. Es haciendo. Es siendo y es haciendo. Por lo tanto, necesito gente en mi vida para hacer ese proceso de cambio. Y Karen Berg, la mamá de Yehuda, siempre dice que nosotros confundimos amor y necesidad. Se dice, hay una diferencia grande entre love and need. Por ejemplo, la gente va a un restaurante y pide, ¿cierto?, el Sivas, no sé cómo, y dice, amo el pescado. Si lo que dice Karen, si amas tanto al pescado, ¿para qué lo mataste? Si ¿para qué te lo mataste y lo estás comiendo? Si lo amaras, ¿por qué no lo dejaste que fuera feliz en el mar? ¿Cierto? Lo sacaste y te lo echaste al horno y te lo comiste con jengibre y salsa de ponzu. Entonces, la respuesta es que lo que nosotros conocemos y cuando hablamos de amor, generalmente no es que amamos a la persona. Necesitamos a la persona. Porque si se fijan, las relaciones empiezan... Sí, o sea, necesitas ese si vas, no lo amas. Exacto. Me gusta. Necesitas el guachinango, pues claro. Sí, te gusta. Me gusta porque recibo algo de eso. Pues no es que lo ame. Y lo mismo pasa en las relaciones. Amo a una persona por lo que esa persona me hace sentir, por lo que esa persona me da, por cómo esa persona me percibe, por cómo esa persona me apoya, por cómo esa persona me percibe, por lo que recibo de esa persona. Pero en ningún momento nos damos cuenta, en verdad el amor es algo, es una acción, y no es un sentimiento. Es una acción altruista que se genera cuando yo voy en contra de mi egoísmo y me sacrifico por otra persona. Espérate, pausa, ¿eh? Porque ya me estoy empachando. Hay muchas cosas que digerir. A ver, eso es lo que todo el mundo diría cuando le preguntas, ¿por qué me amas? Te dicen, te amo porque eres inteligente, porque eres bonita, porque me gusta cómo me amas, porque me gusta cómo me haces sentir, porque eres una mujer muy buena, porque eres muy dulce, porque esto, porque el otro, porque otro. Que no tiene nada que ver con uno. Nada que ver. Pero es que todos amamos así. Sí. Y cuando dices ya no lo amo, es porque pues ya no te gusta la persona que es, ya no te gusta cómo te trata, ya no te gusta cómo se comporta, ya no te gusta cómo te habla, y por eso lo dejas de amar. Entonces, ¿en cuál parte estamos mal? Porque lo que pasa, el problema que tenemos, nosotros estamos buscando el amor afuera. ¿Qué dicen los cabalistas? El amor no está afuera. El amor está adentro. Las relaciones son la forma en que abro las puertas para sacar el amor que ya tengo adentro. No necesito, por ejemplo, cuando una persona tiene una buena idea, no sé si les ha pasado alguna vez que están confundidos o no saben la respuesta a una pregunta y de repente te llega la respuesta. ¿De dónde llegó? ¿Y que te hizo una paloma en la cabeza y ahí venía la respuesta? No. ¿Dónde estaba la respuesta? Ya estaba dentro de ti. So, la energía de la amistad está dentro de nosotros. La energía del amor está dentro de nosotros. La satisfacción está dentro de nosotros. La prosperidad está dentro de nosotros. El trabajo en nuestra vida es, lo que hacemos en el día a día es remover las cortinas, remover los bloqueos, remover los velos para poder conectar con esa energía de amor que ya existe de mí. Y eso sucede solamente porque no voy a encontrar el amor en otra persona. Uh-huh. Lo encuentro solamente dentro de mí cuando me pierdo preocupándome por los demás. Por eso, ponme un ejemplo de pareja. Yo ya no estoy muy nerviosa, de hecho. A ver, la persona con quien decides tener una relación es el vehículo a través del cual vas a encauzar toda tu energía de amor. No encauzar toda tu energía de amor, sino que el ejercicio que vas a hacer de sacrificio por esa persona, porque lo que te hace que ames las cosas es cuánto inviertes en ellas. Por ejemplo, amas tu programa porque le das tu corazón, tu vida, tus mañanas, tu pensamiento, tu cabeza. O sea, parte de tu alma y parte de tu ser está aquí con la gente. Uh-huh. Por lo tanto, amas a tu audiencia y amas a tu gente y amas tu programa. Porque inviertes en él. Tus hijos, ¿por qué los amas tanto? Hey, hay tantos niños en el mundo, ¿por qué amas tanto los tuyos? Porque invertiste tanta energía en ellos, pasaste tantas noches en vela por ellos, hiciste tantos sacrificios por ellos, tantas veces que te aguantaste, que tuviste paciencia, que fuiste, que... O sea, invertiste tanto que hoy en día, si te pregunto cuál es la persona que más amas en este mundo, me vas a decir mis hijos. Claro. ¿Por qué? Porque te han dado tanto. No porque te dieron tanto. No, de hecho no dan casi nada. Los amas por lo que tú les has dado a ellos. O sea, uno termina amando las cosas a las que uno les da. No da las cosas que uno les saca. Oye, eso es un perfecto ejemplo. No lo que recibes, lo que das. Sí. Pero eso es un perfecto ejemplo. A ver, todos los que somos papás, yo creo que ahorita a mí me acabas de dar una patada en el alma. Eso es cierto. No hay nadie que uno quiera más, ni al marido, ni a la esposa, ni al abuelo, ni a la mamá, que a tus hijos. Punto. Es por la inversión que hiciste. Y claro, pero es cierto, uno da mucho más de lo que los hijos te dan de regreso. Esa es la verdad. Pero a la larga plazo vas a ver, y espero que lo experimentes así, a la larga vas a sentir que recibiste mucho más de lo que diste. ¿Sabes por qué? Porque el sentir que uno recibe viene gracias al que da. Te lo doy un ejemplo. Siempre, esto es una regla espiritual, cuando alguien se queja, es señal de que esa persona no está dando lo suficiente. Por ejemplo, en un trabajo, si una persona se queja de su trabajo, de su jefe, de su empresa, es porque no se puso la camiseta y no se está entregando en serio su trabajo. Si se estuviera entregando en serio, estaría pleno. Porque la plenitud no viene de cómo me tratan. La plenitud viene de cuánto doy yo. Cuánto doy es cuánto me lleno. Wow. Cuánto doy es cuánto recibo. Claro. Entonces, la forma en que vemos las relaciones está todo wrong. Creemos, que me da esto, me da esto, me da esto, me da esto, me da esto. No, el amor y la satisfacción que busco está en mí y solamente la voy a experimentar y la voy a tener cuando yo me entregue, dando. Como yo tengo que ser abogado del diablo, sí, te voy a decir lo que diría mucha gente de mis cuentavientes ahorita escuchando. Oye, pero es que perdón, pero es que uno no puede dar a manos llenas cuando a uno no le agradecen, cuando la gente no da lo mismo. Cuando la gente, repito, es malagradecida. Cuando la gente, después de que eres un amor, te tratan mal, te contestan feo. Porque es la vida de muchas parejas en este mundo. Así es. A ver, ahorita dijiste algo, y que es importante. Porque no me dan lo que quiero que me den. Lo que yo creo que merezco que me den de regreso. ¿Qué es lo que tú crees que mereces? ¿Qué, o sea, ese es el asunto. Bueno, no yo, todos. Claro, claro, ¿no? Claro. Pero todo el mundo uno está dice, esperando oye, yo me algo. Mato y estoy, hago el esfuerzo y le echo ganas. Y este, bueno, de veras que... Pero, ojo, y este, ese otro, uh-huh. ¿Cómo no sabes que esa es su forma de amar con lo sí, que te claro. está dando? No, pues claro, por eso ¿no? quiero poner aquí a Ariel que nos explique. A ver, explícanos ahora eso vas. Porque sí. Y entonces, qué bueno que tocaste ese punto, porque eso es exacto lo que quería decir, y qué bueno que hiciste la pregunta, es cuando entra la importancia de que nos rodeamos y nuestro entorno. O sea, cuando tenemos que elegir de qué me voy a rodear. Si quiero ser jugador de hockey profesional, ¿con qué me voy a juntar para ser el mejor? Pues con los mejores. Con los mejores jugadores de hockey profesional. No voy a juntarme con los escaladores de montaña. Necesito juntarme con los escaladores. Eso quiere decir que necesito rodearme del tipo de gente, del tipo de persona, ya sea con amigos, porque hoy día es el día de la amistad y del amor. Uh-huh. Necesito rodearme con un entorno de amigos y de pareja y de socio y de empleados y de todas las cosas en mi vida que son ¿qué? Que son el tipo de persona que yo quiero ser. Que son el tipo de persona que yo quiero ser. Necesito rodearme. Empatía. ¿Ah? Empatía, de lo que hablábamos. No, empatía, necesito... Pero finalmente es lo que hablábamos en unos programas anteriores, que necesitas rodearte o tener como que una similitud con tu entorno, con tu... Ni siquiera similitud, ¿no? Es elegir el entorno de lo que yo me quiero convertir. Por lo tanto, si es que voy a elegir a alguien a quien voy a tener miedo de entregarme por completo, ¿quién te mandó a juntarte con un ogro? No, pues es, no, claro. Yo ya estoy bien confundida. ¿Quién te mandó a elegir ese entorno? ¿Quién te mandó a elegir ese amigo? Ahí tengo un amigo que me entierra el cuchillo por la espalda. ¿Por qué es tu amigo? Y esa es la pregunta, porque como tú lo dijiste muy bien antes. O sea, lo que tú quieres decir, o sea, que cuando tú le estás dando a la persona correcta, eso es lo que quieres decir. Puedes dar a manos llenas y no te va a doler. No te va a doler. No solamente eso, vas a encontrar la satisfacción verdadera y vas a ver los resultados de lo que diste. Sí, porque la verdad es que es bien fácil que uno dé de manera ardidona. O sea, das, pero estás resentida porque sientes en el fondo de tu corazón que este cuate ni lo va a apreciar, claro, ni lo va a entender. O que te va a salir con algo después. O que no va a poder consecuentar. Siento que me estoy vaciando. Entonces siento que me estoy vaciando y por nada. Sí. Y ahí entra otro concepto importante, que es el mundo da vueltas en base a resultados. Todo el mundo quiere ver resultados. Hey, estoy en ventas, hice llamados, quiero ver resultados. Hey, me preocupé y le hice la cena a mi marido, quiero ver resultados. Uh-huh. Hey, di y ahora quiero ver mis resultados. Y ese es el problema más grande, es como un cáncer. Uh-huh. Que existe dentro de nosotros. ¿Cuál es el cáncer? Que nosotros esperamos recibir nuestra recompensa de la gente. Y no entendemos que la satisfacción que estoy buscando no está en la gente. Está en mí. Mi satisfacción de estar aquí contigo no va a venir de ti. Es yo y mi esfuerzo. Es yo y mi conexión con el universo, con lo que yo llamo luz, o Dios, o energía, o cosmos. Yo recibo mi recompensa en el momento que doy. O sea, ¿estás diciendo que está mal esperar resultados? Sí. ¿Ah, sí? Sí, de fácil. Sí. ¿Estás diciendo? De hecho, las expectativas bloquean los resultados. Cuando espero, ¿cómo te sientes tú cuando alguien tiene expectativas de ti? Es como si te pusiera una aspiradora en el alma. O sea, hey, tranquilo, o sea, te bloquea. Y cuando la persona espera, aunque le des, nunca es suficiente. Entonces, sí, eso es lo que es el amor incondicional. Te doy y no espero nada a cambio. ¿Sabes por qué? Porque mi recompensa ya la recibí. ¿Sabes de quién la recibí? Del universo. Estoy satisfecho conmigo de hacer lo que tengo que hacer. Estoy satisfecho conmigo de entregarme por completo. Estoy satisfecho conmigo que pude ayudarte y aportarte en tu proceso. Ya recibí mi recompensa. Todo lo que viene de ti es extra. Pero cuando yo hago que la gente se convierta en mi fuente de energía, estoy jodido. Y esa es la forma en que muchos dan. Dan para esperar algo de regreso que llene sus necesidades. Y al final termino, mis angustias, amistades y mis relaciones terminan siendo un juego de póker. ¿Cuánto di? ¿Cuánto doy? No doy, sí doy, pero sí solo doy. Entonces, sí ¿qué me va a devolver? Y entonces, todo es una manipulación de control. Y en lugar de saber, no. Mi trabajo es transformarme de egoísta a altruista. De solo pensar en mí, en pensar en los demás. Y ese es el ejercicio que estoy haciendo en mi relación contigo. Mi luz, mi bendición, mi recompensa, ya la estoy recibiendo contigo o sin ti. No importa lo que tú hagas. Aguántala ahí, ya volvemos. Los expertos en radio afirman que hoy en día la audiencia se mide a través de followers. Sigue a Marta de Baile en Twitter. Twitter.com/MartaDeBaile @MartaDeBaile. Marta de Baile por W Radio. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. W. Cadena W. City Shops, lo mejor en el norte de la ciudad. City Shops, los mejores restaurantes. Centro comercial City Shops, los mejores cines. City Shops, tienda Sanborns, Superama. Centro comercial City Shops, es mucho más. Periférico Norte 3130, Valle Dorado, salida Arboledas. City Shops es para toda la familia. Pide a tus hijos y sobrinos adolescentes que te cuenten las cosas que les preocupan. Juntos, es más fácil encontrar una solución. Visítanos www.todoesmejorenfamilia.org. Televisa. Una idea sobre el amor en W Radio. Ya casi no soy nadie. Soy tan solo ese anhelo que se pierde en la tarde. En ti está la delicia como está la crueldad en las espadas. Agravando la reja está la noche. En la sala severa se buscan como ciegos nuestras dos soledades. Sobrevive a la tarde la blancura gloriosa de tu carne. En nuestro amor hay una pena que se parece al alma. Que ayer solo eras toda la hermosura, eres también todo el amor ahora. Una idea sobre el amor del escritor argentino Jorge Luis Borges. W. Amplía tu radio. Amplía tu imaginación. Regala lo último en tecnología este 14 de febrero en Office Depot y aprovecha el 25% de descuento en las cámaras Nikon. Además, encontrarás un 20% de descuento en las cámaras digitales Sony. Office Depot, vigencia del 11 al 14 de febrero de 2011. Consulta restricciones y modelos participantes en tienda. El Palacio te invita a conocer el nuevo diseño en México de Crear Hogar. Disfruta hasta 20% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses o 25% de descuento con otra forma de pago en hogar. Soy totalmente Palacio. Hasta marzo 7. Consulta en tienda restricciones. Cat 0% para mensualidades sin intereses informativo. ¿Y tú qué tanto piensas? Estaríamos mejor con López Obrador. Pero si ni siquiera votaste por él. ¿Es de sabios cambiar de opinión? Me horroriza la violencia. La seguridad que tanto deseamos solo puede darse con un cambio verdadero. Nuestro proyecto sigue vivo. Tenemos que salvar a México. Partido del Trabajo. Cadena W. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. W. Marta de Baile. Sabemos que existe cierta confusión al tratar de escribir su apellido. Algunos creen que lleva un apóstrofo y otros que pertenece a una familia de apellido Baile. Nos hemos tomado la molestia de acabar con todas sus dudas respecto a su apellido. Tome nota. De Baile. D-E-D-A-Y-L-E. De Baile. Otra vez, De Baile. D-E-D-A-Y-L-E. De Baile. Cualquier pregunta, queja o sugerencia, favor de mandar un correo a debaile@televisa.com.mx. Gracias por su atención. Estamos en regreso en W Radio en una apasionada conversación con Ariel Grunwald, que es maestro de Kabbalah, sobre el amor en todas sus expresiones, y apenas vamos en la etapa de las relaciones, y de que la razón por la cual casi nunca funcionan, o muy rara vez funcionan, es porque las tenemos muy mal concebidas. Y no entendemos que al final las relaciones, como explicaba Ariel al principio, por si se acaban de enlazar, es como el metal, que decía el rey Salomón, ¿no? Que el metal se pule con otro metal. Y las personas solamente podemos pulir nuestro alma con la relación con otras personas. Entonces, antes de irnos al corte, decías... Que antes de irnos al corte decía que si espero recibir la recompensa de mis acciones a través de la gente, estoy destinado a vivir desilusionado. Porque jamás voy a recibir lo que esperaba. Pero si entiendo que la recompensa la recibo del universo, causa y efecto, lo que doy lo voy a recibir en mi vida. O sea, porque todo el mundo dice, hay que dar porque el que más gana cuando uno da es uno mismo porque dio. Pero tú dices, no solamente es el gusto de saber que diste. El universo mismo, dices, te lo va a pagar. Absolutamente. Estoy recibiendo eso. Ese es el problema, por ejemplo, cuando alguien hace un donativo y quiere que su nombre aparezca en el edificio. No. ¿Por qué no? No, porque la recompensa de lo que estoy dando lo voy a recibir del universo. ¿Para qué quiero el crédito de la gente? No quiero el crédito de la gente, quiero la bendición del universo. Quiero protección en mi vida, quiero protección para mis hijos, quiero tener mi alma gemela, quiero tener motivación, quiero tener inspiración, no quiero caer en depresión, quiero tener la fuerza de levantarme cuando me caiga. Eso quiero, quiero energía positiva. Y en lo de Kabbalah le llamamos luz, quiero luz. O sea que la postura sería, híjole, si tú me das de regreso, wow, para mí es un pilón, pero en realidad quien me va a dar de regreso es el universo. No solo me va a dar de regreso. En el momento que hice el sacrificio, en el momento que di más allá de lo cómodo, en el momento que te di, ya recibí mi recompensa. Ya la recibí, sé que la recibí. Porque aparte eso del dar, que es algo que, no sé si algún día lo comenté con ustedes, un día no sé cómo me cayó el 20. Y pensé, la gente que dice que es muy generosa, que da mucho, en realidad será generosa, porque dar no es dar ni lo que te sobra, ni lo que te gusta, ni lo que te acomoda dar. O sea, verdaderamente la gente que es generosa y que da, y piensen en ustedes, si ustedes son así, es gente que da lo que no tiene, lo que no le es cómodo, lo que no le gusta dar, y lo que le representa pues un esfuerzo adicional. Eso es dar. Así es. Y a veces me pasa a mí cuando tengo entrevistas personales con mis estudiantes, hay gente que me dice, wow, toda mi vida he sido un cabalista sin saberlo, hago todo lo que enseñas sin saber. Y para mí, justo la persona que me dice eso, sé que es la que no hace nada. Porque te lo digo yo como estudiante y como maestro. O sea, no puedo decir, soy espiritual. Estoy tratando de ser espiritual. Estoy tratando de transformarme. Estoy tratando de ser mejor. Pero decir que todo lo que enseño lo vivo a cabalidad día a día, no. Estoy tratando, ojalá. Ojalá en esta vida pueda llegar al nivel de las cosas que enseño. Claro. Ojalá en esta vida pueda practicar todo lo que digo. Claro. Ojalá. Ojalá. Quiero. Sí. Pero cuando uno en verdad entiende y te cae el 20 en cero, te dice, no, no estoy haciendo casi nada. Pero a ver, un buen mensaje para todos los cuentavientes queridos que nos están escuchando ahorita, que muchos están mandando mails, enamorados de esta conversación, y que tienen a lo mejor malas relaciones de pareja, o que han terminado relaciones de pareja, o que están empezando una relación de pareja, o que quisieran encontrar una relación de pareja y no la encuentran. Una buena cátedra sobre qué podemos hacer mejor o diferente. Ok, primero que nada, empieza con uno. Necesito saber que las relaciones son como ir al gimnasio. Va a doler, pero voy a crecer y voy a disfrutar de verme increíble. Entonces, necesito saber que el propósito de las relaciones, cuál es el big picture, el objetivo principal de la relación, es transformarme, es crecer. ¿Ok? De egoísta a compartir. Ese es el objetivo principal. Dos, ese es lo primero. Yo tengo que estar claro con eso. Dos, necesito juntarme con gente que esté en el mismo canal. Necesito juntarme con gente que también sepa que la vida se trata de cambiar, que también sepa que la vida se trata de transformarse, porque, y esto te voy a compartir un concepto que mi maestro, el Rav Berg, el papá de Yehuda, comparte del triángulo. Porque en el periodo inicial de una relación, en el periodo inicial de enamoramiento, ya sea de amistad o de pareja, hay una sincronía y una química natural de doy y recibo. Y no hay cálculos, nadie calcula nada. Todo el mundo recibe la satisfacción que está esperando. Pero ¿qué pasa en algún momento? En algún momento, una de las personas en la pareja pasa por un periodo de down, pasa por un periodo difícil, y empieza a dar un porcentaje más pequeño de sí mismo. ¿Qué dice la persona número 2? ¡Ey! Me empezaron a dar menos. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar que haya un problema entre nosotros para justificar que yo también voy a empezar a dar un poco menos. Entonces, de repente, la persona que no me estaba dando ya al 100, me estaba dando al 70, ¿cierto? Y ahora digo, yo también le voy a dar al 70. La persona estaba esperando recibir 100, me dice, pero me está dando 70. Este tipo es condicional, no me ama incondicionalmente, es condicional. El que estaba esperando recibir 100 y recibió 70, ahora me va a dar 30. Y así es como poco a poco empezamos a dar menos y menos y menos y menos y menos. Y después nos damos cuenta de que la persona no es perfecta. Y la pregunta que hace mi maestro siempre es, ¿qué? ¿Una relación solo puede funcionar si las dos personas son perfectas? No. La única forma que una relación puede funcionar es con un triángulo. ¿Qué es el triángulo? El tope del triángulo es la energía universal, que los cabalistas le llaman la luz. Y las dos puntas de abajo del triángulo son las dos personas en la relación. Entonces, ¿qué es una relación? Son dos personas queriendo transformarse camino y en proceso de acercarse y conectarse con la luz en su vida. Y como desde donde sea que estén partiendo, van en la misma dirección, obvio que se van a encontrar. Y ¿sabes qué? Este es el secreto cabalístico. Y si alguien supiera en verdad todos los secretos que tiene la cabalá en relaciones, no solamente la química no se va, no solamente el romance no se va, no solamente el encanto no se va. Puede incrementar. Puede 20 años después puede haber más encanto, más ganas de estar juntos, más respeto, más química, más sincronía, más conexión, más afinidad. Pero necesito partir las dos que dijimos. Uno, necesito saber, necesito elegir. Ok, yo voy a ser una persona que voy a hacer que mi vida se trate de transformarme y de crecer. Y dos, voy a buscar gente, voy a rodearme de gente que su vida se trate de transformarse y de crecer. Que eso es algo bien interesante que dice el libro que estamos leyendo ahorita todos, que son las redes espirituales de las relaciones, que dice que necesitas encontrar a una persona, no sé si habla específicamente de mujer, buscando un hombre, que puedas, dice support en inglés, pero en realidad que puedas apoyar. Y habla un poco de eso. Tú necesitas tener a tu lado una persona que no solamente comulgue con estos conceptos, que tenga la madera, pero sino también tenga el interés. Porque ¿cuántos de ustedes están oyendo esto y dicen, chale, pues me voy a tener que divorciar? Porque pues este cuate, olvídate de qué cabalá ni qué ocho cuartos, si ni a terapia quiere ir, si ni creen la evolución, no creen el crecimiento. Cuando le toco el tema de, oye, fíjate que oí con Marta de Baile que hay que aprender y hay que crecer, me dijo que estaba yo loca. Pues, entonces, muy probablemente no puedas hacer pareja con una persona así. Porque al final, como decíamos al principio, que Corno lo dijo riendo, pero mucha gente está en una relación por no estar solo. O cree que hay que estar en una relación para encontrar a alguien que venga y te haga feliz, te lama tus heridas, te tape tus traumas, te haga sentirte menos fea de lo que creciste creyendo que eras, ¿no? Y te llene tus vacíos. Y cuando te das cuenta que ni esa persona, ni ninguna, va a poder hacer eso por ti, porque eso solo lo puede hacer uno, entonces necesitas una persona que crea en lo mismo. Absolutamente. Porque si tú estás tratando de evolucionar y tratando de crecer, pero tienes a alguien que lo que está esperando es que le des chichi y le sobes el alma y le cures la herida y le llenes el hueco, pues no va a haber manera. No hay manera. No hay manera. De hecho, es un milagro. La única forma en que dos... imagínate, es imposible que dos personas se sigan amando después de 20 años si es que no tienen este concepto en la ecuación de que darte no es para sacarte de vuelta, no es para cobrarte después, no es para esperar de ti. Cuando te doy, ya estoy recibiendo mi recompensa, ya estoy energizado, ya estoy feliz. Y tengo más energía para seguir dando. Si estoy esperando, es imposible que haya emoción después de 20 años, es imposible. Sin esto, sin espiritualidad, sin sabiduría, sin un objetivo más grande en la vida, es imposible que dure y que funcione. Es imposible si no meto esa energía en la película, en la ecuación. Y ahorita regresamos después de este corte rapidísimo. Y si tienen algo que decir, mándenos un mail a debaile@televisa.com.mx y vía telefónica al 51-668-900, 01800-718-1414 y @MartaDeBaile es el tweet. Y por ahí de las 12 se van a unir esta conversación Héctor Jurado, el rey de los kilohappies, y Ana Paula Santamarina y Fanny, dilucidando y desmenuzando en realidad qué significa el amor en un día como hoy, que es 14 de febrero. Ya volvemos. Muchas personas afirman que la conductora de televisión es más simpática, atractiva e inteligente que la locutora de radio. Otras insisten que es totalmente lo contrario. Para terminar con esta eterna discusión, se les recomienda sintonizar de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. W Radio. Entonces nos quedamos en que Claudia era una perra, ¿no? Marta de Baile por W Radio. Somos muy así las mujeres. Marta de Baile. W. Amplía tu radio. W. Cadena W. El Palacio te invita a conocer el nuevo diseño en México de Crear Hogar. Disfruta hasta 20% de descuento y hasta 12 mensualidades sin intereses o 25% de descuento con otra forma de pago en hogar. Soy totalmente Palacio. Hasta marzo 7. Consulta en tienda restricciones. Cat 0% para mensualidades sin intereses informativo. El mítico rockero español Ramoncín. Como un susurro que recorre la ciudad. Se presenta este viernes 25 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional. Tus boletos al 53259000. Ramoncín en concierto. W Radio invita. ¡Listo! Regala lo último en tecnología este 14 de febrero en Office Depot y aprovecha el 25% de descuento en las cámaras Nikon. Además, encontrarás un 20% de descuento en las cámaras digitales Sony. Office Depot, vigencia del 11 al 14 de febrero de 2011. Consulta restricciones y modelos participantes en tienda. El 14 de febrero, el hueso se pone guapo. El amor lo festejamos con un muy buen invitado. Él se llama Benny Barra y salió de Timbiriche. Tiene muy buenas canciones y lo encuentras en el Twitter. Manda un mensaje de celular, hueso, tu nombre y el de tu pareja al 61111 y sé uno de los felices enamorados que conviva con Benny Barra. Nosotros nos comunicaremos con los ganadores. Benny Barra, en el hueso, le cantará al amor. Y si mandas tus mensajes, hasta tendrás a Rimón. ¡Sí, señor! ¡Rimonzote! En marzo de 2009, el gobierno del presidente de la República a través de la PGR presentó a los 37 delincuentes más buscados en México, los que causaron muertes, secuestros, extorsiones y violencia. 20 de ellos han sido capturados o abatidos. Teodoro G. Mental, el Teo. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Arturo Beltrán Leiva. Sergio Villarreal, Barragán. Ya no podrán lastimar a México. Seguimos debilitando a la delincuencia organizada para que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno Federal. Este programa es público, no cualquier partido político que haya prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Eli Guerra, cantante. Amo la prosa, el verso es fantástico, me gusta la poesía. La lectura es la oportunidad de la grandiosa imaginación, el poder de la imaginación. Porque cuando lees, imaginas, aprendes y además te diviertes. Diviértete leyendo. CIRT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Cumplir tus propósitos es facilísimo. Envía R-Cuerpo al 42222 y llévate de regalo Cuerpo Perfecto, una guía interactiva en donde junto a un entrenador conseguirás el cuerpo que quieres. Además, participa para llevarte 10 mil pesos semanales. Envía R-Cuerpo al 42222 y mantente con un cuerpo escultural. 30 pesos con 26 centavos por suscripción semanal que incluye 6 créditos. Consulta compatibilidades en esmasmóvil.com. Cadena W. W. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. W. Marta de Baile. Sabemos que existe cierta confusión al tratar de escribir su apellido. Algunos creen que lleva un apóstrofo y otros que pertenece a una familia de apellido Baile. Nos hemos tomado la molestia de acabar con todas sus dudas respecto a su apellido. Tome nota. De Baile. D-E-B-A-Y-L-E. De Baile. Otra vez. De Baile. D-E-B-A-Y-L-E. De Baile. Cualquier pregunta, queja o sugerencia, favor de mandar un correo a debaile@televisa.com.mx. Gracias por su atención. Estamos de regreso en W Radio y hoy, 14 de febrero, como es típico de nosotros, no estamos celebrando el amor y la amistad de manera tradicional. Estamos hablando con Ariel Grunwald, que es maestro de Kabbalah, sobre el tema del amor y realmente cuál es el objetivo y la misión de las relaciones. En eso nos quedamos antes del corte, por si ustedes se acaban de unir a esta conversación. Entonces, estabas en el consejo para todos los que están escuchando y que están o quieren estar en una buena relación amorosa. Les voy a contar un concepto que si lo entienden y les cae el 20, les va a mover la alfombra y cambiar su vida de forma positiva para siempre. Okay. Este es el concepto. Entonces me voy a incorporar. A ver, ya, me enderecé. Venga. Mientras yo sea dependiente de la otra persona como mi fuente de energía, no puedo amar. No puedo amar. Y esto pasa en todo, pasa en voluntarios, pasa en fundaciones, pasa en donativos, porque tengo que saber que solamente por hacer mi trabajo de ayudar a esos niños, que solamente por hacer mi trabajo de apoyarte a ti como mi pareja, que solamente hacer el trabajo de estar contigo como mi amigo, solamente hacer el trabajo de donar y hacer la diferencia en el mundo, pues solamente hacer el trabajo, estoy recibiendo recompensa espiritual, causa y efecto, lo que doy lo estoy recibiendo, ¿ok? Pero ¿qué hacemos nosotros? En inglés se dice agenda, having an agenda. Tengo expectativas, tengo agenda, quiero recibir algo. No, tengo motivos escondidos. Eso, motivos escondidos. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las caridades, que he conocido un poco aquí en México y en otros países, la mayoría de las caridades, cuando una fundación con un propósito caritativo, tarde o temprano se convierte en política. Ya no tiene, o sea, se trata de política. ¿Qué es lo que quiero recibir de regreso? El crédito, el reconocimiento, la aprobación, el poder, el respeto, el prestigio, ser reconocido, etcétera. Nos olvidamos por qué hacemos las cosas. Se nos olvida que la acción de ayudar a los niños me está dando luz. No necesito salir en la foto, no necesito que mi nombre aparezca en el edificio, no necesito que me den reconocimiento, no necesito ser el presidente de la mesa directiva. It's okay. Sí. No lo necesito. Yo estoy recibiendo bendiciones en mi vida, energía positiva en mi vida. ¿Por qué? Porque la estoy dando. Y aplícamelo en la pareja. Exactamente. Entonces, cuando hago eso mismo, cuando nos recordamos, la pareja es la familia, la pareja, los hijos, es mi gimnasio más grande para poder dar de forma incondicional. Eso quiere decir, es incondicional contigo. A ti te doy incondicional contigo. Pero sé que estoy recibiendo recompensa del universo de las cosas que hago. Y tiene que ser altruista de verdad. No puedo darte con agenda escondida porque quiero manipularte, porque quiero usarte. Porque... No. A ver, define incondicionalidad. Te voy a decir por qué te lo pregunto. Porque mucha gente podrá estar pensando ahorita, a ver, ¿pero cómo? O sea, ¿yo voy a dar a manos llenas aunque este pelado a mí ni me voltee a ver ni me diga buenos días? Pues que regresamos al punto anterior. Necesito elegir bien con quién me junto. Mira, somos como semillas. Puedo agarrar la semilla del mejor árbol y si la planto en la mesa no va a crecer. Si yo puedo traer la cepa escondida de Ámsterdam, no sé qué, o de España, del viñedo en Italia, y no sé qué, y si la planto aquí en tu oficina en la alfombra debajo del piano, you know what? It's not gonna grow. No va a salir nada. ¿La semilla es buena? Sí, la semilla es buena. Pero si no la pongo en el entorno correcto, no va a crecer. Entonces necesito entender que cada uno de nosotros es lo mismo. Soy una semilla con un potencial, pero si no me injerto, si no me meto en el entorno correcto, no voy a crecer. Hijo, es que, ¿sabes qué? Esta es una cadena interminable. Entonces ahora defínenle a todo el mundo, ¿cómo saben si están en el entorno correcto? ¡Qué miedo! El entorno correcto, te voy a decir lo básico. Entonces necesito rodearme de gente que también esté en un espíritu y quiero cambiar, quiero crecer y quiero tomar responsabilidad. De hecho, por eso existe, por ejemplo, el Centro de Kabbalah. Por eso existe. Podríamos, hoy en día, con internet, con la tele, con los medios, podríamos enseñar y no tener centros. La razón por la cual existen los centros de Kabbalah es para que existan comunidades donde toda la gente se relaciona entre sí y están todos en ese espíritu de quiero cambiar, quiero crecer, etcétera, porque la sabiduría solamente se hace real y me trae beneficios una vez que las pongo en práctica con la gente. Ok, entonces a ver, si ustedes quieren saber si están en el entorno correcto, número uno, pregúntense, ¿es la gente que los rodea, su familia, sus amigos, su pareja, es gente que quiere cambiar, crecer, ser responsables y conscientes? Esa sería la primera pregunta. Primero tengo que preguntarme si yo soy esa persona. Sí. Y elegir ser esa persona. Y después en mi familia, por ejemplo, a veces tanto waste of time, o sea, pérdida de tiempo. De repente la gente se va, me voy con mi familia 3 semanas a un crucero por el Mediterráneo. 3 semanas, o sea, ¿qué voy a hacer 3 semanas con mi familia en un crucero por el Mediterráneo? It's nice, pero es politics, política. ¿Por qué mi familia? Y porque mi sangre corre por la misma vena y porque nací en la misma casa, entonces voy a invertir 1 mes de mi tiempo. ¡No! Bueno, ¿quién dijo que tengo que invertir mi tiempo? Si el 10% de mi año tengo que invertirlo en un barco solo porque con es mi familia. Con esta bola de pelados, ¡no! Que no lo soporto. Tenemos tiempo en esta vida y energía limitada y necesitamos gastarlo bien, invertirlo bien. Sí, le voy a dar su lugar a mi familia y etcétera. Pero eso no puede ser lo que me mueva, porque eso también es politics. Necesito, no, al revés, voy a rodearme de la gente que está en la misma onda que yo para poder potenciarnos, para poder seguir creciendo, para poder seguir cambiando. No voy a... Si hoy esto pasa, por ejemplo, cuando uno está en la prepa, de pronto hay un chavo o una chava que es más linda que tú o más popular que tú, ¿y qué hace uno? Ah, ese me cae mal, es un imbécil. No es que el tipo sea un imbécil. No es que la tipa sea un imbécil. Solamente que su presencia me hace sentir mi inseguridad. El problema no es la persona. Tengo que lidiar con mi inseguridad. Entonces, el problema de la mayoría de nosotros, nos terminamos rodeando del entorno que nos acomoda, pero no del entorno que nos hace crecer. Y ese es el error más grande. Y al final, en el entorno correcto, la semilla puede crecer. Y ese es, y quiero que sepan, el amor, ya sea en pareja o en amistad, es el resultado final. El amor es el resultado final de invertir. El amor es el resultado final de sacrificar. El amor es el resultado final de construir algo en común. La gente cree, me caso y me voy a Europa por un año para conocernos y embonar bien. ¡No! La forma de embonar no es pasando tiempo juntos. La forma de embonar es creando cosas juntos. Creando, no pasando tiempo. Hay gente que pasa todo el día juntos y se odian. No, la conexión no se hace pasando tiempo juntos. La conexión se hace creando cosas juntos. Entonces, elabora un poco, porque estamos en el amor, de ese concepto del principio, por favor. Porque ese día ya no nos dio tiempo. ¿Qué decías? Es que es muy fácil amarse cuando uno se está amando. El verdadero amor es amarse cuando te estás odiando. Sí, porque cuando sale natural, cuando nos estamos amando, estoy recibiendo lo que esperaba. Pero ¿cuándo es la inversión real? Cuando invierto y doy, cuando no estoy recibiendo lo que estaba esperando. Obviamente a la persona correcta. Y eso es el secreto de elegir el entorno. Es que ese es el asunto, la persona correcta no me lo estás aclarando. Eso cada uno tiene que elegir, pero por lo menos la pregunta, para hacerme la pregunta, ¿es esta la persona correcta? ¿Es esta una persona que quiere crecer, que quiere cambiar, que quiere que su vida sea algo más amplio que solamente satisfacerse a sí mismo? Si la respuesta es sí, puede ser que sí. Entonces, y hay una historia que me encanta en la Biblia. No sé, ¿has escuchado alguna vez de Isaac y Rebeca? Los personajes de la Biblia, ¿no? Obviamente he escuchado el nombre. La cosa es que cuando él la conoció a ella, dice, primero la conoció, después se casó y después la amó. Entonces todos los sabios preguntan, hey, ¿se casó sin quererla? Y la respuesta es sí. ¿Sabes cómo la eligió? Ella, a los 3 años, tenía 3 años, el sirviente de su papá, el papá de Isaac, el sirviente de Abraham, fue al pueblo y vio a esta niña en la calle y le dijo, oye, ¿me puedes dar agua? Y la niña le dijo, sí, te voy a dar agua a ti, a tus sirvientes y a todos tus camellos. Y después lo invitó a cenar a su casa. Dijo, esa niña que es así de generosa, así de compartida, que está dispuesta a ir más allá de su zona de comodidad, fuera de su camino por ayudar a otra persona, esa creo que sea mi mujer. Y así es como la eligió. Primero la eligió por el foco de vida que tenía. Primero la eligió por quién era ella en esencia. Después se casó, dijo, hago compromiso, esto es lo que quiero en mi vida, este tipo de persona quiero en mi vida. Y después, en el proceso de la relación, de sacrificio, de dar, de compartir, de todo eso, terminó amándola. Bueno, la semana antepasada hablábamos con Adolfo García y dijo algo muy bonito. Estábamos hablando del proyecto de vida y decía, cuando tú defines el proyecto de vida, que hablando en analogía con lo que estás diciendo tú, cuando defines el tipo de vida que tú quieres tener desde el punto de vista espiritual, entonces en ese momento puedes definir qué tipo de persona necesites para que te acompañe en ese tipo de vida. Así es. Y eso es lo que Isaac tenía claro. Quiero ser una persona que dedique su vida a dar y compartir. ¿A quién estoy buscando? A una persona que en su esencia quiere dedicar su vida a dar y compartir. Sí, es que saben que todo el problema es el casting. Ya de entrada vamos con un pésimo casting de está bien guapo, trae bien bonito coche, es bien chistoso y me la paso bomba con él. Hasta ahí llegamos. Ver. Al revés. ¿Conocen el chiste? Un chiste buenísimo de Hillary Clinton. ¿Lo conocen el chiste? Que va Hillary, están en, no sé, en Minnesota y llegan a una estación de gasolina y están cargando gas y Hillary le dice a Bill, oye Bill, el tipo que nos está cargando gasolina era mi novio en la prepa. Le dice, wow, mira, te salvaste, te ibas a casar con un gasolinero y te ibas a estar casando con el presidente de Estados Unidos. Le dice, no, si me hubiese casado con él, él hubiese sido el presidente de Estados Unidos. Eso está muy bonito. Entonces, a veces puedo elegir la persona que no tiene el coche, no tiene nada, pero tiene los valores, tiene la energía, tiene el foco, tiene la madera y lo puedo construir para que sea el presidente. Y ahorita regresamos. Ahorita regresamos después del corte. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. Cadena W. Regala lo último en tecnología este 14 de febrero en Office Depot y llévate gratis un multifuncional Canon MP250 en la compra de una laptop Dell Inspiron 1413. Office Depot, vigencia del 11 al 14 de febrero de 2011. Consulta restricciones y modelos participantes en tienda. City Shops, lo mejor en el norte de la ciudad. City Shops, los mejores restaurantes. Centro Comercial City Shops, los mejores cines. City Shops, tienda Sanborns, Superama. Centro Comercial City Shops, es mucho más. Periférico Norte 3130, Valle Dorado, salida Arboledas. City Shops es para toda la familia. Hola, ¿cómo están? Soy Ben Ibarra. Leer es un gran pasatiempo. Yo creo que uno de los mejores. Empiecen por un tema que les llame la atención. Busquen un libro o tal vez una revista y hasta el periódico puede ser. Leer te enseña, te motiva, te distrae, te divierte. Diviértete leyendo. CIRT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. En febrero son las preinscripciones. Con 4 y 5 años, preescolar deben cursar. 6 años y primaria hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar. Por la mañana o por la tarde, la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos. En la escuela hay un lugar para tus hijos. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Aquí hablamos de la realidad, no de la pequeña visión que otros suelen darle, sino de una mucho mayor en donde todos tienen un lugar sin importar su posición o creencia. Donde la noticia nace noticia y no la inventamos. En donde sabemos la gran responsabilidad que implica estar detrás de un micrófono. Y en donde, al igual que tú, queremos un México nuevo. W. Amplía tu radio. Regala lo último en tecnología este 14 de febrero en Office Depot y llévate gratis un multifuncional Canon MP250 en la compra de una laptop Dell Inspiron 1413. Office Depot, vigencia del 11 al 14 de febrero de 2011. Consulta restricciones y modelos participantes en tienda. El Estado de México tiene el primer lugar en robo de vehículos a nivel nacional. Número uno en desempleo durante el primer trimestre de este año. 7 millones de mexicanos en pobreza patrimonial. Segundo lugar en secuestro y extorsión. Enrique Peña Nieto tiene miedo a la unidad partidista. Estamos hasta el copete. PRD, Estado de México. Cadena W. Amplía tu radio. Tu radio. W. W. Amplía tu radio. Amplía tu radio. Al aire. Al aire. W Radio transmite. Calzada de Tlalpan 3000. Ciudad de México. Colonia Espartaco. 250,000 watts de información. Para la República Mexicana. W Radio. W Radio. Al aire. Al aire. W Radio. Al aire. W Radio. Al aire. W Radio. Al aire. Al aire. W Radio. Una estación afiliada al grupo de emisoras Prisa Radio. W Radio, servicios informativos, a la hora. 12 del día, tiempo del centro de México. Lo más destacado. El presidente Felipe Calderón firmó un decreto que permite deducir el impuesto sobre la renta en el pago de colegiaturas en escuelas privadas desde preescolar hasta nivel bachillerato. El día de hoy firmaré un decreto para que las personas físicas puedan deducir el pago de las colegiaturas de preescolar, de primaria, secundaria y educación media superior de su correspondiente impuesto sobre la renta. Se trata de una medida largamente esperada por miles y miles de familias en todo el país que se esfuerzan todos los días en sacar adelante a los suyos y en cubrir su educación con enormes esfuerzos. Esta deducción se hará efectiva en escuelas con validez oficial y aplicará para las colegiaturas del propio contribuyente, su cónyuge, sus hijos o sus padres. El mandatario adelantó que próximamente anunciará un programa de crédito escolar accesible y fortalecimiento de becas para estudiantes universitarios y de posgrado. Y aunque el presidente Felipe Calderón no precisó los montos límites de esta nueva disposición, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, la deducción anual para preescolar será de 14.100 pesos, para primaria 12.900, secundaria 19.900 y bachillerato 24.500 pesos. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, condenó el asesinato del director del C5, Homero Salcido Treviño, al referirse a este hecho como un acto cobarde. Prometió reforzar los esfuerzos de las autoridades en contra de la criminalidad y aseguró que su administración trabajará para dar con los responsables. El mandatario estatal definió a Salcido Treviño como un funcionario ejemplar que dio su vida y puso todo su empeño en estos momentos de violencia. Tras el incremento que se registró este fin de semana en el precio de los combustibles, la bancada del Partido del Trabajo en San Lázaro exigió al presidente Felipe Calderón detener el alza en las gasolinas. Es la voz del coordinador del PT, Pedro Vázquez González. Es necesario que el Ejecutivo Federal recapacite, que Felipe Calderón entienda que la situación económica del país no permite que haya más aumentos en los energéticos, porque esto detona inmediatamente otra serie de aumentos, pero sobre todo en el tema de lo básico que es para el pueblo mexicano, su alimentación. W Radio. Miembros del Sindicato de Abogados Egipcios presentaron hoy una demanda en la Fiscalía General en El Cairo para que se empiecen a investigar los activos del expresidente Hosni Mubarak. El objetivo es que más ciudadanos presenten documentos para probar cómo el exmandatario y su familia lograron una fortuna estimada en 40 mil millones de dólares. Más información en www.wradio.com.mx. W Radio. Servicios informativos a la hora. Marta de Baile. Baile, baile, baile, baile. De Baile. Marta de Baile por W Radio. Estamos de regreso en W Radio, celebrando el 14 de febrero, pero a la forma y a la usanza de este programa, que es de una manera mucho más profunda y que realmente, por lo que veo, los está haciendo reflexionar sobre lo que verdaderamente significa el amor, la amistad y el amor de pareja, porque ya sabemos que esa es la pata de la que cojeamos casi todos. Y llevamos una hora conversando con Ariel Grunwald, que es maestro de Kabbalah aquí en el centro de Kabbalah en Galileo 64 en Polanco, cuyos datos voy a dar más adelante. Y se une esta conversación el rey de los kilohappies, Héctor Jurado. Bienvenido, querido. Gracias, Ana Marta, Paula, gracias. Y Fanny. Y entonces, hola. Ya saben cuál es el sistema. Esto es Montessori. Entonces, cuando quieren entrar el uno y el otro, ahí se arrancan. Pero entonces, Héctor y Ana Paula y Fanny también van a hablar de la parte de las relaciones y del amor y de cómo elegir una pareja. Así es. Y me gustaría, Ariel, que dieras la entradita a esto, elaborando un poco sobre la elección de la pareja. O sea, les voy a dar cosas prácticas, o sea, no de libro, sino de fuente directa, mis maestros, mi guía personal en mi vida, ¿ok? Ok. Para que les sea fácil. Aunque sí, please, estudien y lean y verse, como dicen los sabios, dicen, es diferente la todos, no, nadie sabe nada, pero es diferente la ignorancia de un sabio que la ignorancia de un ignorante. Así sí. Que es bueno, anyways, leer y pensar y preguntarse, etcétera. Aunque no vamos a llegar a mucho, pero la ignorancia del sabio está llena de luz. Sí. Entonces, así es la cosa. El primer paso, tengo que elegir una persona por quién es la persona en la esencia y por sus valores, como la historia que les conté antes acerca de Isaac y Rebeca. Ese es paso número uno. Dos, me tiene que gustar. No, espérate, no te puedes saltar valores tan rápido. ¿Quién es la persona en su esencia? Sí. ¿Y quién es la persona en sus valores? Pero a ver, ayúdenme, muchachos. Todos hemos tenido novios y novias, sí, en los asuntos. Sí, hemos regado. Y ¿cuándo uno se ha puesto a platicar, oye, ¿y en qué valores crees y por qué valores riges tu vida? No, pero si sí llegas a comer un restaurante y te fijas cómo trata el valet parking. Totalmente. Y cómo lo voltea a ver y si se supo el nombre del mesero. Pero es que hay gente que ni en eso se fija. Y si la plática solo gira en el catcher, en el coche que traes, en la ropa, sí, que vistes, sí, en el lugar donde estás, ahí te das cuenta de los valores rápido. También. Sí, que si estás queriendo cachar, sí, en dos segundos te das un feeling de quién es la persona, una persona generosa, una yo persona egoísta, una persona noble, una, sí, persona. Yo creo que sería el primer consejo es ese. Observa. Claro. Sí. Mira la información que te está dando la persona con sus acciones, con sus modos, con sus formas. Una vez, sí, en el radio te platiqué cuando me dijeron, a mí no me gusta que me revisen el celular. ¿Quién te dice eso? O sea, ¿a quién se le ocurre decirte, a mí no me gusta que me revisen el celular? Que la que alguien está escondiendo algo. Sí, alguien, sí, está escondiendo algo. Claro. Sí. Entonces, ok. Entonces, sí, observar la esencia de la, sí, persona. Sí, es una persona compartida, no compartida. ¿Qué tipo de amigos tiene? ¿En qué mundo se mueve? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Para dónde va? ¿Cuáles son sus sueños? Por ejemplo, debería preguntarle a la gente, cuando conozco a alguien y quiero conectar en serio, debería preguntarle a alguien, ¿cuál es tu sueño? Sí, what's your life dream? ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué esperas? O sea, what do you want? ¿Cierto? Como dijiste antes, lo de la luz y la vasija que leíste en el libro de Rules of Engagement. O sea, le tengo que preguntar a la vasija, que está hecha de puro deseo, ¿cuál es tu deseo? What's up with you? ¿Cuál es tu esencia? Yo creo que el hecho es que no puedes preguntar o observar lo correcto si tú no lo traes. Porque tú puedes ir, siente a la gente, pero pues está tu corazón abierto como para sentir al otro. Claro. Totalmente. Si estás cerrado, ni, sí, te vas a dar cuenta de nada y vas a seguir en lo, sí, mismo. Pero ese es el asunto. Que la gente está entrecerrada, mareada, agotada, con visión turbia, pues ¿qué vas a ver? Sí. Ves lo poco que ves y seguramente lo poco que ves no es ni siquiera importante. Pues no te metas en relaciones todavía, arréglate primero. Sí, claro. Arréglate primero. Get your act together. Sí, claro. Sí, arregla tu cosa antes, o sea, arregla el departamento antes de invitar a la gente. O sea, lo de trabajar en uno mismo tiempo. Nadie se lo salta, ¿ok? Es que no hay escapatoria. Es la pena que me da decirles a ustedes todos los días. Yo quisiera decirles que acabo de encontrar una pastilla, prima hermana del Ribotril, para darnos la felicidad absoluta. Pero no hay escapatoria de chambear. De chambearle. Chambear con Kilo Happy. Chambear con Kilo Happy. Mira, algo que estaban comentando ahorita, sí tienes que encontrar a la persona adecuada, tienes que buscarla. El problema es que a veces no llega la persona adecuada porque no vibras lo correcto. Si tú vibras, por ejemplo, el típico cuate que dice, vámonos todos a cenar y vámonos al cine, y tú estás solo como perro, y todos los demás llevan pareja. Uh-huh. Entonces, te urge una pareja para no estar solo. Claro. La soledad, tú lo dijiste hace rato, sí. La soledad impulsa. Entonces, ¿qué vibras? Soledad. Mi mamá dice una cosa preciosa. La soledad es mala consejera. Es pésima consejera. Y es una gran acompañante porque no te la quitas nunca porque vibras en soledad. Entonces, claro. No te llega la pareja. Después viene algo muy importante. Bueno, ya ves que nosotros tenemos los 5 puntos para no equivocarte, uh-huh. Para traer el amor correcto. Ese es el primero. No te aconsejes de la soledad. No vibres en soledad para atraerla. Pero la segunda es muy clara. No sabes lo que quieres. Claro, es lo que decíamos hace un momento. Si no sabes lo que quieres para empezar, claro. De tu vida, claro. Sí. ¿Cómo vas a encontrar, o de tu persona, o qué persona quieres ser, cómo vas a encontrar la persona correcta para acompañarte en tu vida? Claro. Entonces, y este concepto del proyecto de vida que suena como muy trillado, pero es cierto. Yo quiero ser una persona que viva de esta manera y voy y me apareo con un fulano que quiere vivir de otra manera totalmente diferente. Exactamente, pero el error muchas veces está en que tú no sabes qué pareja quieres. A ver, cuentavientes, hagan su lista de las 5 cosas que buscan en una pareja. Claro. O sea, defínanlo, vamos a ponerlo por escrito, porque necesitamos muchas veces ponerle claridad a nuestros deseos. En los talleres de ley de atracción que nosotros damos, el problema número uno es que la gente no sabe lo que quiere. Oye, claro, Héctor, pero que lo vibren. Que lo vibren. Porque yo digo, no hombre, este claro. Tiene bien bonita letra y es súper respetuoso y trata muy bien a la gente, pero no me hace sentir, wow, o sea, claro. ¿Qué valores quiero? Los claro. ¿Y de dónde los tomé? Y los dijiste, de mi mamá, los de mi papá, los de... Pero realmente no me hacen sentir nada. Claro, y dijiste algo que era tu segundo punto. Aparte de que te tiene que gustar la esencia y los valores de esa persona, te tiene que gustar el tipo, claro, la tipa. Claro. Te tiene que gustar la tipa. Atracción, tiene que haber claro. Vibración. Sí, pero el problema sí. Es que pónganse a pensar cómo funciona el amor. Conoces al fulano o a la fulana. Te gusta muchísimo. Porque las chichis, porque las nalgas, porque los dientes, porque la sonrisa, porque el pelo, porque las manos, porque la carcajada y porque la actitud. Y entonces ya te enganchas. Y pasas los siguientes meses perdidamente enamorado de esta persona. Y en el proceso de medio conocer quién es esta persona. Pero tú ya estás hasta el cuello. Y cuando te das cuenta de quién es esta persona, que seguramente es diametralmente opuesta a la persona que tú creías que era, no porque era porque tú querías que esa persona fuera así, entonces dices, ay no, así yo no juego. Pues es que antes era bien lindo y antes disimulaba y antes no chupaba y antes esto y antes el otro. Pero en realidad al que tengo enfrente es una persona que yo ni conozco. Porque el proceso de enamoramiento precede el proceso del conocimiento. ¿Estoy? Sí. Sí. ¿Follow me? Sí. ¿Follow me, Mossy? I follow you. Soy la primera. Eso Follow Me Mossy es de... Follow Mossy no sí. Es una ¿es cosa de White en Collar? Inglés. Sí, era un no, curso. No, es un curso. Follow Me, Follow Mossy. No, sí, ¿no? Sí. Entonces ya te tiene que gustar. ¿Por? Te tiene que gustar por quién es, en esencia, en valores. Y después te tiene que gustar la persona por química. Química. Me gusta, o sea, tengo ganas de algo, me gusta cómo es. Cuestión animal. O sea, me gusta. Olor. ¿Sí? Sí. Sabor. Sí. De hecho, una de las señales de que tengo algo en alguna conexión con alguien y que es una señal de que tengo un trabajo que hacer con una persona, es que siento cierto nivel de atracción. A veces el trabajo de esa atracción es decir, no, esta persona no es para mí. No es que es una señal de que tengo que echarme a la cama con todo el mundo que me atrae. Sí, claro. A veces la prueba y el trabajo que tengo que hacer es diciendo, no, claro, esto no es lo que quiero. Exacto. Pero siempre cuando hay atracción quiere decir que ahí hay un trabajo que hacer. Entonces, probablemente la persona que es para mí, uno, los valores hacen sentido, dos, me gusta. ¿Estamos de acuerdo en me gusta? Me gusta, sí, te tiene que gustar y luego observa. No metas tan rápido el corazón. Primero observa si está en tu lista de las cosas que quieres. Haz algunas preguntas, observa. Claro, velo vibrar, porque la gente, por más pose que quiere ser, siempre muestra el código postal. O sea, siempre hay algunas cosas, comentarios, vibraciones, que te van a mostrar si la persona es de verdad, por más que quiera fingir. Entonces, sé observador. Sí, lo que pasa es que la gente está tan desesperada por mitigar la soledad... Que no veo, que no veo. Observas tantito y dices, ya con esto y de aquí me agarro, me encanta, vámonos, venga. Claro. Y le entramos al asunto. Ese es mi tercer punto. Pides el peor es nada con tal de no estar solo. O sea, quiero a alguien que me haga piojito aunque sea un desgraciado. Pues no, o sea, no puede ser así. Tienes que estar consciente de que si te vas a meter en una relación, vas a invertir una gran cantidad de tiempo... Muchas emociones, parte de tu vida va a estar ahí. Entonces, sé cuidadoso con lo... Ten claro lo que quieres y ve si inviertes. Es como invertir en una empresa. Claro. No le vas a meter la lana a cualquier cosa. Aquí también le vas a meter lana. Ah, bueno. No se la metas a cualquier cosa. Claro, que es el ejemplo que me encanta, que sale en el libro de las leyes espirituales de las relaciones, que si ustedes no son parte de nuestro club de lectura y no están leyendo ni el libro de Ángeles Mastretta, ni el libro de Yehuda Berg de las reglas espirituales de las relaciones, lo encuentran en los centros de Kabbalah, que están en Galileo 64, en el 5280-0511. Pero entonces hay una parte del libro, corrígeme, que habla del vicepresidente de la compañía. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, pero please dinos tú. O sea, ayúdame, ni que es que me acuerdo tanto. Pero me acuerdo un poco de lo que explica esto del peor es nada y de encontrar el buen fit. Es si fueras el vicepresidente de una compañía y quieres contratar a alguien para abrir tu departamento de diseño, ¿cierto? Y tu compañía tiene una imagen muy, muy sobria. Si lo contrata un diseñador, y el diseñador es buenísimo, pero ¿qué pasa? Este diseñador es de diseños de punta. Lo último, minimalista, no sé qué, esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo no estoy feliz con este diseñador porque no necesito diseño de punta. Necesito diseño sobrio, que es la imagen de mi empresa de toda la vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no voy a estar satisfecho con el diseño de punta de mi gran diseñador. Y mi gran diseñador va a estar frustrado porque su diseño de punta no es apreciado en mi empresa. Eso no quiere decir que mi empresa está mal y eso no quiere decir que el diseñador está mal. Lo que está mal es el match. Necesito que el diseñador de punta necesita estar en un lugar donde se aprecie su talento. Y yo necesito un diseñador que me diseñe la forma que yo quiero. Entonces, el momento de elegir, necesito, como dijiste tú antes, elegir una pareja que yo pueda soportar. Eso quiere decir, me tiene que gustar como es. No puedo agarrar a alguien y pasar el resto de mi día quejándome de cómo es. Me tiene que gustar como es. Y en la convivencia siempre van a haber cosas, como dijiste antes, de pulirse. Y que van a ser áreas de dificultad y de oportunidad y de pulirse entre dos personas. Ya sea en una amistad, en una sociedad o en una relación de pareja. Pero la esencia, me gusta el tipo. Claro, que es un poco lo que, por eso hilé el tema, porque dices tú, Héctor, lo importante de escoger a la persona correcta y no al peor es nada, con tal de no estar sola y llenar el hueco que traigas. Exactamente, y ahora, tú dijiste hace ratito, primero viene el enamoramiento y luego viene el conocimiento. Sí. Antes hay un paso previo, antes viene que llegue la persona correcta a tu vida. Y ahí es donde más fallamos, en la manera en que atraemos a la persona correcta. La persona correcta no va a llegar a ti si tu vibración cuando piensas en una pareja es soledad. Si tu vibración cuando dices, yo quiero una pareja que sea linda y todo, pero el que llegue, si voy a una fiesta y conozco a alguien, ahí me engancho. Estás atrayendo al peor es nada. Ese es el que va a llegar a tu vida. Tienes que atraer a la persona correcta. Por eso es muy importante que definas qué quieres en una pareja. Y cuando pienses en una pareja y en una relación, vibres esa persona. Esa es la que debe llegar a tu vida. No lo que estás normalmente atrayendo. Entonces, la parte de atraer a tu relación idónea es muy, muy importante. Si no, te rodeas de pura gente que no vale la pena. Y claro, lo que vibras es, no es que yo desee y muere por alguien que baile, porque entonces estás vibrando deseo y un vacío. No, cuando tienes la frase y lo vibras, te sientes feliz porque ya estás bailando increíble con la pareja que tiene un ritmazo que vas a tener, que exacto, ya está por llegar o ya llegó. Exacto, depende para que cómo... seas capaz de percibir. Cuando sabes lo que quieres, lo percibes entre la multitud. Si no sabes lo que quieres, no lo percibes. Y lo peor de todo es que cuando uno se engancha con las personas incorrectas, eso ya no va a pasar. Eso entra una tremenda frustración. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿cómo explico este concepto? Porque te acabas enamorando no de la persona, sino de la fotografía. Que si es Jorge, Pedro, Juan, igual te da. Al final lo importante es que es un hombre. Punto. Entonces, no estás amando a Jorge por quién es Jorge y la esencia de Jorge y los valores de Jorge. Realmente estás poniéndole y proyectándole encima a Jorge todo lo que tú quisieras que Jorge fuera. Pero perdón, Jorge no es y muy probablemente nunca sea. Porque probablemente lo que vibraste antes fue la necesidad, la misma asunto, y la ilusión. Es la misma, por eso las mujeres y los hombres que dicen es que siempre me tocan iguales. No, pues es que siempre estás vibrando igual. Vibras, exacto, lo mismo, tienes lo, ¿no?, mismo. Ahora, hablando de el concepto, y perdón que vuelva a citar el libro, Ariel. No, al revés. Déjame mi libro, Es mi libro del año. Ya es tu libro. Y es mi libro, Yehuda no lo sabe. Bueno, ya se lo dije. Pero ese es libro, ¿lo pude haber escrito yo? No, amo el libro. De hecho, ¿vas a escribirle algo? Voy a escribirle un quote ahí para la edición de Latinoamérica. Pero lo que dice el libro es lo importante para todas las mujeres que nos están escuchando, como dices tú, Héctor, de escoger a la persona correcta. Y la persona correcta, y explica bien el libro, es una persona que tú puedas apoyar. Y explique ese concepto, Ariel. Ok. Entonces, una persona que puedo apoyar, una persona que yo puedo soportar, que puedo apoyar, es más que apoyar. Es que support no es soportar. No, no es soportar. Es apoyar. Es nutrir. Que yo puedo respaldar. Que puedo respaldar. Esa es la palabra. Respaldar. Una persona que puedo respaldar. Y eso tiene que ver en todo esto. O sea, el primer paso es que esté en el mismo canal que yo y que sea un canal positivo. Si estoy en un canal negativo, espérate, no empieces una relación. Que es la vibración empresa, de la no cual habla Héctor. Stop. Exacto. Sí. O sea, primero ponte en orden tú y entonces empiezo a tomar decisiones. Dos, me tiene que gustar. Tres, empiezo una amistad. A ver, a pasar un poco de tiempo juntos, a compartir un poco de tiempo juntos y a ver si la presencia mía en la vida de esa persona le aporta algo positivo, y si la presencia de esa persona en mi vida me aporta algo positivo, y si podemos seguir moviéndonos al próximo paso. El problema es que la gente elige a la persona, le gusta y se va a la cama. Jamás pasó por el proceso de ver si mi presencia en su vida y su presencia en mi vida nos aporta algo positivo. O sea, ya estamos demasiado ya involucrados y ni siquiera sabemos si nos aportamos algo positivo. Quizás nos bloqueamos, quizás nos agobiamos, quizás nos estresamos, quizás nos generamos ansiedad, quizás nos juzgamos demasiado, quizás, o sea, jamás me pasé por cuestionamiento. Entonces, primero veo si esa persona aporta algo positivo a mi vida. Y desde ese lugar puedo empezar una relación. Porque uno de los grandes errores de las relaciones es que dos personas se enamoran y se van consumidos. De repente un amigo desaparece y le digo, hey, ¿qué pasó? No te veo hace 3 meses. Ah, sí, es que me enamoré y nos fuimos a Acapulco y nos fuimos a viajar y fuimos y volvimos y hicimos todo esto. Una relación de verdad, en lugar de consumirte en la misma relación, te potencia para que todas las cosas en tu vida sean mejor. Para que pero tu es que familia... yo me voy ya, o sea, ya sabes que yo soy muy clavada, tú me conoces. Toda esa parte de, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es esa parte de crear, de encontrar a alguien, todo eso lo puedes vibrar antes. Entonces va a llegar a tu vida la persona correcta. Si tú ya vibraste que con esa persona solo va a haber crecimiento y sinergia y un sexo espectacular y vas a hacer dinero, se los firmo, porque yo ya lo vibré y así me llegó. O sea, yo tengo exactamente la pareja que quiero porque yo ya sabía desde antes. Exacto. Y sentía que iba a ser feliz, que íbamos a tener una vida espiritual juntos. Sí, que ese concepto de manera etérea yo te lo aterrizo. Uh-huh. Hay un dicho que dice, uno tiene la pareja para la que te alcanza. Exacto. Y tu vibración es lo que te alcanza. Claro, porque eso es lo que vibras y para eso te alcanzó. Eso. Totalmente. Sí, a veces el proceso de selección nos consume mucho tiempo, pero hay que confiar en que si vibraste lo correcto, vas a atraer a la persona correcta. Y el proceso de selección ya no es tan difícil. No, el problema es vibrar antes. Si tú vas a escoger una persona pensando en los problemas que tuviste en tu relación anterior, no quiero que me grite, no quiero que me cele, no quiere que me llame 3 veces al día, entonces vas a vibrar eso y te va a llegar otra persona igual y no cambias. Tienes que vibrar en una persona por el hecho de ser feliz tú. No, la felicidad parte de ti, no de los demás. Lo decía hace rato Ariel, no puedes poner tu felicidad en los demás. Si tú vibras felicidad, todo se va a dar para que sigas siendo feliz. Acuérdate el ejemplo que te ponía yo en tu viaje de Navidad. No te tenías que preocupar por lo que pasaba con tus hijas, era por ser feliz tú y ellas. Y entonces se da la situación. Así es la relación amorosa. No la pensamos o no la vibramos en la relación de mi felicidad. No tengo que pensar en quedar bien, en complementar. Primero, sé en feliz. En politics, como decía Ariel. Eso, sé feliz primero. Vibra tu relación en base a cómo quiero ser feliz yo. O sea, es un hecho. Te imaginas creando, te imaginas haciendo los mismos deportes. Exacto. Sabes que vas a tener ideas, igual y hasta vas a hacer negocios juntos. O sea, pero lo vas sintiendo eso. Así. Sé feliz al pensarlo. Y si te pasas, y entonces va a pasar. A veces parece imposible. Yo me acuerdo que tú y yo lo platicábamos cuando lo de tus vacaciones. Decías, es que no va a pasar. Créeme que va a pasar. Porque tú esa felicidad la vas a traer. A ver, pero entonces ya explica el cuento del cómo el escoger una persona que pueda respaldar, qué significa eso. Porque muchos de ustedes encuentran a la persona y después se pasan los siguientes 7, 12 y 15 años queriéndola cambiar. Exacto, eso no puede pasar. Respaldar quiere decir que me gusta lo que es y estoy dispuesto a hacer la inversión que requiere de ayudarla a crecer y convertirse en lo que puede ser. No es, me gusta lo que es y voy a quejarme porque no es lo que podría ser. No, voy a ser parte de construir. Por eso mi maestro, el Ralph Berg, siempre dice que el amor no puede ser la causa. El amor es el resultado de la relación. Es el resultado. O sea, lo conozco y me gustan los valores. Hay química, me gusta. Vamos, empezamos la relación. Nos hacemos bien, nuestra presencia y nuestra energía nos hace bien. Ahora, ¿qué es lo que yo te puedo aportar en tu vida? Yo estoy pensando, ¿qué te puedo aportar a ti? Tú estás pensando, ¿qué me puedes aportar a mí? Los dos crecemos juntos. Y como resultado, hay amor. Por ejemplo, si ahorita yo y tú nos ponemos a limpiar juntos, juntamos mañana a las 5 de la mañana a limpiar este edificio, créeme que al mediodía, cuando terminemos de sacar la basura y pasar la aspiradora, nos vamos a hacer un give me five y nos vamos a sentir más conectados que nunca. ¿Por qué? Porque hicimos y creamos algo juntos. Entonces, esa inversión cruzada de yo invierto en ti porque creo en ti, en lo que eres y en lo que puedes ser, y tú crees en mí, eso es respaldar. Respaldar es me gusta quién eres y quién puedes ser. Eso es respaldar. No voy a estar juzgándote y quejándome de quién eres. Pero eso es respaldarte. Yo con mi vibración y mi conciencia y mi percepción, me encanta quién eres y te voy a mandar buena onda. Se llama es el opuesto del mal de ojo. En lugar de juzgarte, voy a potenciarte. En lugar de echarte mala onda, voy a echarte buena onda porque creo en ti. Eso es respaldar, en esencia. Después está lo práctico, que es en el día a día, que es un trabajo. Claro. No, pero ¿cuántos de ustedes no están en relaciones y con personas que dices, este cuate es un imbécil, es que es un loser, sí, es que no sabe hacer nada bien, es que de veras, yo quisiera un hombre que operara, y yo quisiera esto, y él no es aquello? Entonces, ¿cómo van a estar en una relación así, contentos? Si estás con una persona en la que no crees, que no te parece, que no te gusta, que no... Claro. Yo aquí difiero un poquito con lo que decía Ariel, porque precisamente eso que está diciendo te va a llevar a lo que tú estás diciendo, Marta. Cuando tú entras a una relación con una expectativa hecha, con una estructura, lo más factible es que truenes. Porque tú como persona vas a ir cambiando, tu verdad personal con tu experiencia diaria va a ir cambiando. Y entonces las expectativas y los caminos tienen que ir variando. Ahorita él decía, 20 años después, yo cumplo este año 20 años de casado. Y te puedo decir que donde estoy ahorita como relación, nunca la soñé hace 20 años. O sea, no tiene nada que ver con lo que alguna vez fue nuestro proyecto de novios. Creo que una de las claves para una relación y para poder vibrar feliz se basa en la flexibilidad. La flexibilidad y la sorpresa de lo que te va trayendo a tu vida, esa novedad de ir descubriendo juntos. Tienes que ir disfrutando cada momento para aprender a disfrutar el que sigue. Nunca puedes vivir una relación o crear una relación pensando en lo que viene 5 años después. Y en sacarle el máximo potencial. Eso, a mí me vívelo. Angustia muchísimo. Sí, sácale el jugo ahorita. Ahorita disfruta tu relación. Juega. Y crea el hábito de aprender a disfrutarlo para que disfrutes mañana. Si no te creas ese hábito, vas a tronar. Eso y ahorita es. Regresamos. Muchas personas afirman que la conductora de televisión es más simpática, atractiva e inteligente que la locutora de radio. Otras insisten que es totalmente lo contrario. Para terminar con esta eterna discusión, se les recomienda sintonizar de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. W Radio. Entonces nos quedamos en que Claudia era una perra, ¿no? Marta de Baile por W Radio. Somos muy así las mujeres. Marta de Baile. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. W. Cadena W. Quiero que sepas que mi corazón, mis pensamientos y mi alma siempre serán tuyos. Te amo, pero el pasado, las mentiras y el dolor nos separan. No olvides que siempre te amaré. La vida, ni contigo, ni sin ti. Febrero 28, 6 de la tarde, Canal de las Estrellas. En Hoy por Hoy hablamos de deportes. Lo vimos otra vez correr y correr muy bien el Chicharo, que es una confirmación. En general, un muy buen funcionamiento. De música. En mi lista de músicos de rock admirados tengo, por ejemplo, a John Cougar, a John Mellencamp. Ajá. Es norteamericano. De literatura. Y las letras, bueno, sabemos que no son así como la forma más apta para hacerse millonario. De sexo. La primera razón que dan para tener relaciones sexuales es el amor. El amor, el gusto, el placer, el deseo y la curiosidad son el top 5. En Hoy por Hoy hablamos de todo y con todos. De lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana hablamos sobre todo contigo. Ahora por tiempo limitado, TV Millones a solo 15 pesos. Sí, aprovecha esta promoción y participa todos los sábados en el Canal de las Estrellas. Puedes ganar hasta 1,000,000 de pesos. Recuerda que en la compra de TV Millones recibes un súper de toma 3 como regalo. TV Millones, miles de ganadores, millones de pesos. Solo para mayores de edad. Permiso Segov, DG diagonal 7005, diagonal 10. W en línea. En línea. www.wradio.com.mx. Transmisión en vivo de toda nuestra programación. Videos y fotogalería. www.wradio.com.mx. Archivos sonoros de nuestros programas para descargar o escuchar en línea. Información actualizada. Alerta vial y la tienda en línea de W Radio. Además, puedes seguir nuestro microblog en twitter.com/WRadio-mex y unirte a nuestro perfil en Facebook. Porque W es mucho más que radio. En línea. Si pudiera decirte que tu amor me hizo muy feliz, pero también me hizo mucho daño. La vida, ni contigo, ni sin ti. Febrero 28, 6 de la tarde, Canal de las Estrellas. Cadena W. W. Amplía tu radio. Marta de Baile, baile, baile, baile, baile. De Baile. Marta de Baile por W Radio. Estamos de regreso en W Radio celebrando este 14 de febrero en un desmenuce profundo de lo que realmente es el amor. Con Ariel Grunwald, que es maestro de Kabbalah, y con Héctor Jurado, el rey de los kilohappies, hablando entre el amor, la construcción, las vibraciones, la vida y las palomitas del asunto de las relaciones. Yo creo que al final, cuando se dice que hay grandes satisfacciones en una pareja y el sentir que estás construyendo, creo que eso se puede traducir en palabras mortales a lo importante que es, y esto lo dice otra persona de otra manera, que era Alfonso Ruiz Soto en el Cuarto Camino, que para que una persona funcione tiene que haber tres cosas. Una es la química, otra es el amor y la otra es el proyecto de vida. Y creo que un poco cuando hablas de construir es que exista algo más grande que vincule a esa pareja, mucho más allá del solo yo te quiero, tú me quieres. Y hay muchas, ¿quién fue quien me dijo el otro día una cosa que me cayó mucho el 20? Dijo, es bien importante que una pareja no esté ensimismada en sí misma y que todo es, ay mi amor, te amo, yo también, pero no hay nada más que eso. No hay vida, no hay construcción, no hay proyecto, no hay futuro, no hay punto de unión más grande que el ¿me quieres gorda? Sí, yo también. Ay, chupi, ay, sí, nos vemos, sí, te amo. Pero no hay nada más que eso, ¿sí me entiendes? Más que ese amorcito chuchuchu todo el día. Porque no hay algo más grande que estés construyendo con esa persona. Además que van a haber días que no hay química. Sí, hay días que no hay chuchuchu, ni chachachá, ni madre. Yo sí entiendo el concepto de construcción. Sí, porque eso, hay días que no va a haber química y hay días que no va a haber chuchuchú, ni hay días que no me voy a sentir bien. Y de hecho, esa es la fragilidad del ser humano. Te lo digo como alguien, como yo personalmente, como estudiante, que estoy intentando hacer mi trabajo espiritual para lograr satisfacción plena en mi vida. No puedo decir estoy pleno ahora. No, estoy construyendo esa satisfacción duradera. Estoy construyendo mi satisfacción, mi plenitud duradera, pero no es algo que siento todo el tiempo. Y de nuevo, esa es la fragilidad del ser humano. Puedo estar en paz y sentirme pleno. De pronto recibo un llamado telefónico, una noticia que no me gustó, y me mueve mi paz. Y el superar ese movimiento y ese sacarme del lugar de paz donde estaba, eso es lo que trae más luz y más bendición a nuestra vida. O sea, las bendiciones más grandes no vienen de estar en un estado de paz o en un estado de satisfacción. Es en los triumphs. La satisfacción más grande viene cuando supero. Claro. No construyes la plenitud. Estás en plenitud y creas automáticamente. Es muy distinto. ¿Tú ibas a decir? Estoy de acuerdo también con eso. El chiste es, sí es correcto que debemos tener un proyecto. Claro, toda pareja dice, me gustaría estar así y tener una familia y construir una casa y tal vez un... Claro, hay que tener una meta hacia dónde ir. No puedes ir como corcho a la deriva. Pero dentro de esa construcción tiene que haber dos cosas. Una, mucha flexibilidad, porque todo ese proyecto se puede migrar. Nadie tiene seguro cómo va a ser su vida. No, porque es un constante crecimiento. Exactamente. Entonces tienes que ser capaz de adaptarte a tu crecimiento y al de tu pareja. Y otra cosa muy importante, necesitas una motivación para hacerlo. El amor es un sentimiento, no es un pensamiento. Entonces, tienes que vibrar con sentimiento. Tiene que existir la capacidad de expresar, de sentir, de no ponerle límites a tu sentimiento. Y eso, a veces, las relaciones anteriores te lo van mermando porque ya te hicieron daño. Porque ya te enojaste, porque sabes, si meto el corazón me van a volver a dar en la torre. Y el amor, como un sentimiento, tiene que crecer en base a emociones, no a ideas. Si tu proyecto de vida es solo un proyecto muy intelectualizado, no vas a tener la emoción para hacerlo. Cuando tú estás enamorado, oita, Martita, pues tú estás recién casada. Entonces, tienes una carga emocional mucho más fuerte que una carga intelectual. Y eso es lo que le da sabor. Oh, sí, solo así se casa uno, ¿eh? Claro. Solo así. Esa es la parte importante. Si uno racionaliza, no hay manera. Claro, tiene que vivir y tienes que ir encontrando a lo largo de tu relación algo que motive esa misma sensación, que va a ir cambiando a lo largo de los años y a lo largo de la relación, pero tiene que existir un sentimiento poderoso. Porque ese es el que te mueve. No un proyecto nada más. Ese es el que te mueve. Pero es que es el problema, que yo sí creo que ese sentimiento del cual tú estás hablando, a veces no existe. Y por eso al año 7 o al año 20 ya no tienes ese sentimiento. Y muchos de ustedes que llevan años con su pareja dicen, perdón, pero yo no siento lo mismo hoy que sentí hace 10 años. Claro. Pero ni a patadas. No debe ser el mismo, pero debe existir uno. Uno que te va a ir moviendo a lo largo de esta vida. No puedes dejar de sentir y vivir como zombie los siguientes 10 años. Porque entonces vuelve una vida, como muchos de los cuentavientes que están afuera, rutinaria, agotadora, cansada, vacía, sola vacía. Y horrenda. Eso es lo que no puede existir. Una relación amorosa tiene que saber migrar y tiene que tener la chispa y el origen para crear un nuevo sentimiento en base a mi verdad actual. No es con la que me casé. Okay, esa es tu teoría. ¿Cuál sería la teoría del Kabbalah? Pues más o menos como igual, porque hablamos de la luz. A mí se me hizo bellísima esa parte. ¿Cómo le haces para al año 5, al año 7, al año 10... seguir sintiendo, vibrando, conectado, como lo quieran llamar? Ya lo dijo con la luz. Primero que nada, hay una razón por la cual la cabeza está más arriba que el corazón. Eso quiere decir que las emociones, de acuerdo a la Kabbalah, las emociones son determinadas por nuestra conciencia y por la forma que veo las cosas, ¿okay? Entonces, por ejemplo, si es que yo soy una persona que estoy queriendo ser más humilde y estoy buscando oportunidades para romper mi ego y ahora viene alguien y me humilla, ¿cómo me voy a sentir contento? Estaba queriéndolo. Estaba buscándolo. Soy una persona que quiero protegerme, que piense en esto de mí, que piense en esto otro de mí. Y alguien viene y me humilla, ¿cómo me voy a sentir? ¿Ofendido? ¡Mal! Entonces, ¿qué es lo que determina las emociones? Es la conciencia. Entonces, ¿qué es de acuerdo a la Kabbalah, qué es lo primero que tiene que estar fuerte? Es la conciencia y el proyecto de por qué tenemos que estar juntos y qué es lo que nos une. Y en base a eso, esa tiene que ser la semilla. Porque toda la semilla tiene que ser conciencia. Cuando esa semilla está bien puesta, en base a esa semilla puedo construir amor. Y de hecho, no solamente eso, puedo construir amor de tal forma que en 20 años más nos amemos aún más. Estamos construyendo el mismo rompecabezas por orillas distintas. Sí, pero fíjate, muy interesante una cosa que leí algún día que dije, ¡claro! Decía que uno de los grandes enemigos del ser humano son las emociones. Y que la gente que vive su vida a través de las emociones, no del sentimiento, de las emociones, es gente que normalmente es muy infeliz. ¿Por qué? Porque entonces, si las emociones a mí me guían, el día que yo estoy feliz, contenta y me siento sensacional, voy a ser un amor, una dulzura y un primor con todo el mundo. Y el día que yo ando sintiéndome de la fregada, de la patada, poco inspirada y triste, voy a ser una perra con rabia. Y el día que yo estoy contentísima y súper motivada, ese día voy a ser un amor con mi pareja. Y el día que me estoy sintiendo fatal conmigo misma, voy a ser una perra. Eso es un hecho. Pero también si todo el tiempo es solo la mente quien habla, vas a ser todo el tiempo un muerto viviente. No, claro. No. Sí. Pero el artículo este que leí basaba mucho la explicación de que tú tienes que tener un gran nivel de conciencia y pensamientos o sentimientos mucho más profundos que las emociones. Exacto. Porque las emociones son bien momentáneas. Por eso hay que estabilizar las emociones. Por eso, primero, muy vinculado al sentimiento. Estable. Porque el sentimiento es una cosa y la emoción es el enojo que te te captura en un momento. Yo solo te quiero compartir que tenemos aproximadamente 6 meses siendo estables. Sí. Y eso en el Distrito Federal, estabilidad y plenitud. Es lo único que te quiero compartir. Y que de veras te puedo decir con toda la sinceridad y el amor del mundo que tenemos cerca de 6 meses que no nos enojamos. Sí. Que pero, no siento un enojo. Por eso, es muy cierto lo que dices. Es una emoción. Primero, no, pero primero estabilízate, que eso es lo que hacemos en enseñarles cómo estabilizarse en Kilo Happy. Y después, reproducir la plenitud para poder crear la vibración que vas a estar atrayendo. Las enseñanzas que normalmente nos dan no ven eso posible. Yo te puedo decir que yo me enojé 3 veces el año pasado. 3. Ajá. Todo un año. Yo me enojé 3 veces esta mañana. Por minuto. Claro. ¡Claro! Lo que ¡claro! Lo ¿a qué le tiramos? Lo que es que nosotros logramos, mediante esta conexión con el sentimiento, una plenitud. Cuando hay plenitud, no hay posibilidad de la humillación que te decían hace rato. Porque no está puesto, tu felicidad no está puesta en la opinión de alguien, sino que está en tu plenitud. Cuando tú vas logrando esta plenitud, que es lo que nosotros buscamos enseñar en estos talleres, eres casi inamovible. Es como, me decían una vez en India, un ejemplo, es como tratar de mover un macetón vacío y moverlo lleno de tierra. No pesa lo mismo y no es igual de móvil. Entonces, eso es lo primero que te conecta y que te da la plenitud. Esa abundancia de amor en tu vida te vuelve muy estable. Ahorita que estás recién casada y que estás enamorada, claro, tienes muchas sensaciones y muchas emociones junto, pero tienes un sentimiento de amor bastante activo. Y ese sentimiento te vuelve un poco más invulnerable a lo que otros días te podría molestar. Claro, pero es que ese es el problema. Que según yo, porque yo sí me he enojado 3 veces esta mañana, claro, y creo que todos vivimos en ese proceso, y hoy te sentirás súper enamorada, y a lo mejor en 2 años el amor será diferente. Claro. Si tú no tienes un porqué mucho más grande que el sentimiento per se, sí, entonces cuando ese sentimiento se va, no tienes de dónde agarrarte. ¿A qué puedes mirar y de dónde te vas a pepenar para no irte en un precipicio? En la manera y de no acabar ser o divorciado, o peleado, o en un modo súper destructivo. Hay una vamos a hablar regresando. De vamos a hablar regresando. Muchas personas afirman que la conductora de televisión es más simpática, atractiva e inteligente que la locutora de radio. Otras insisten que es totalmente lo contrario. Para terminar con esta eterna discusión, se les recomienda sintonizar de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. W Radio. Entonces nos quedamos en que Claudia era una perra, ¿no? ¿No es cierto? Marta de Baile por W Radio. Somos muy así las mujeres. Marta de Baile. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. Amplía tu radio. Cadena W. ¿Cuál es tu propósito del año? Correr 10 kilómetros junto a varios famosos. Participe en la carrera 10 kilómetros de Liverpool el 27 de febrero a las 8 de la mañana en el estacionamiento de Liverpool Atizapán. Inscríbase del 2 al 20 de febrero con cada 300 pesos de compra. Además, podrá ganar hasta 5 mil pesos en monedero electrónico. Aplican restricciones. Liverpool es parte de mi vida. Deep Purple, 22 y 23 de febrero. No te pierdas el concierto de esta legendaria banda. Auditorio Nacional. Boletos en Ticketmaster. Yo estuve recibiendo llamadas de extorsión. Me pedían dinero y estuve a punto de caer porque una se angustia. La última vez que me llamaron, dije hasta aquí. Escuché, colgué y llamé al 088. Y ahí recibí orientación y apoyo. ¿Y saben qué? Me sentí tranquila porque llamé y me dijeron qué hacer. Recuerda, escucha, cuelga y llama al 088. Tu llamada ayuda a acabar con este delito. Secretaría de Seguridad Pública. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La mejor guía de viajes y estilo de vida. Expedición con Marco Daniel Guzmán. Sábados, 2 de la tarde. Por W Radio. Cadena W a todo el país. Regala lo último en tecnología este 14 de febrero en Office Depot y llévate gratis una tarjeta de regalo con valor de 500 pesos en la compra de un multifuncional HP Office Jet Pro 8500A+. Office Depot, vigencia del 11 al 14 de febrero de 2011. Consulta restricciones y modelos participantes en tienda. El 14 de febrero, el hueso se pone guapo. El amor lo festejamos con un muy buen invitado. Él se llama Benny Barra y salió de Timbiriche. Tiene muy buenas canciones y lo encuentras en el Twitter. Manda un mensaje de celular, hueso, tu nombre y el de tu pareja al 61111 y sé uno de los felices enamorados que conviva con Benny Barra. Nosotros nos comunicaremos con los ganadores. Benny Barra en el hueso le cantará al amor y si mandas tus mensajes... ¡Hasta tendrás a Rimón! ¡Sí, señor! ¡Rimonzote! Este 14 de febrero, el amor es amarillo. 18 mensualidades sin intereses con tarjetas de crédito Banamex y Palacio. Y 12 mensualidades sin intereses con tarjetas bancarias. Soy totalmente Palacio. Consulta en tienda restricciones. CAT 0% para mensualidades sin intereses informativo. Cadena W. Amplía tu radio. Marta de Baile. Sabemos que existe cierta confusión al tratar de escribir su apellido. Algunos creen que lleva un apóstrofo y otros que pertenece a una familia de apellido Baile. Nos hemos tomado la molestia de acabar con todas sus dudas respecto a su apellido. Tome nota. De Baile. D-E-D-A-Y-L-E. De Baile. Otra vez. De Baile. D-E-D-A-Y-L-E. De Baile. Cualquier pregunta, queja o sugerencia, favor de mandar un correo a debaile@televisa.com.mx. Gracias por su atención. Estamos de regreso en W Radio hablando sobre el amor en este 14 de febrero, pero muy, muy, muy intensos y muy densos y tratando de dilucidar esto del amor y qué significa y qué son las buenas relaciones y cómo se construyen con Héctor Jurado de los Kilo Happies y con Ariel Grunwald de Kabbalah. Y entonces antes de irnos al corte decíamos, bueno, si el sentimiento es el gran generador, ¿qué pasa cuando ya no sientes así? Por eso yo creo que tiene que haber una misión, un proyecto, total, un punto de encuentro mucho más grande que lo que yo siento y en este momento, porque ¿qué pasa cuando no lo sientes? ¿O generas, qué pasa cuando generas, sientes otra cosa súper fea? Es que el sentimiento se puede generar, eso es lo maravilloso. Ok, la teoría es que el sentimiento se puede generar. ¿Tú qué dices sí, tú, es correcto, Ariel? No, pero antes estaba hablando de enojarse, por ejemplo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico en el fútbol. Si te gusta el fútbol, cuando gana tu equipo, ¿qué es lo que te hace feliz de que gane tu equipo? Que te sientes contento. Pero ¿qué es lo que te hace feliz? el partido. Sí. No solo, no solamente que se queden en su casa y que anuncien en, la, en el Reforma de que ganó tu equipo. Sí, es ver el partido. Cada partido, cada sudor, cada empujón, cada gol, cada fecha, cada, o sea, el reto. Genera de, o sea, de ahí viene la emoción de ganar, del reto. Entonces, y como dijiste, estamos hablando de dos cosas muy diferentes, pero por ejemplo, cabalísticamente, la satisfacción que nosotros buscamos viene, necesito enfrentarme a mi enojo, necesito sentir la culpa, necesito sentir que me enojé, necesito sentir que... ¿Y cómo reacciona en ese momento, como dijiste tú antes, cuando no te amo? Necesito enfrentarme a no sentir amor por ti hoy día. Y lo que gracias a mi conciencia, y está comprobado, ¿cierto? En What the Bleep, en esa película, y tú qué sabes, está comprobado científicamente ya hace más de 80 años, que la conciencia controla la realidad, que la conciencia determina la realidad. En ese momento que no lo siento, con mi conciencia, basado en todo lo que hablamos antes, puedo generar, y ese es el verdadero amor. El verdadero amor es el que construyo, ustedes, que no el que siento. Generar. Sí, lo que pasa es que aquí es cuestión de término, porque lo que él llama conciencia, nosotros lo llamamos la vibración. Sí. Pero es correcto, eso es lo que crea. Eso es lo que crea que venga la pareja correcta, que seas feliz, que crees las situaciones adecuadas. Eso es un hecho, como él decía. Y tú dices vibración o pensamiento. Lo llamamos vibración, pero él lo llama conciencia. En términos estamos hablando de exactamente lo mismo. Es la capacidad que tú tienes de... crear, de generar, exactamente. Y es muy importante, para que tú tengas esa conciencia generadora, tiene que haber una fuerza en esa conciencia, que es esa parte de vibración, esa parte emocional. Tú puedes decir, yo quiero que gane mi equipo, pero no lo sientes. No hay pasión. Si tú no eres un real fan, regresando ahorita al tema de Ariel, no te afecta tanto si pierde tu equipo como si eres fan de corazón, de hueso del equipo. O sea, tiene que haber esa parte emocional, sentimental, claro, para que realmente seas seguidor. Exacto. Claro. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vino esa pasión? Sí. ¿De dónde vino? Porque mi papá me llevó al estadio de chico y me compró la cosa. Claro. Toda la inversión que hice desde la conciencia es lo que me hace tener el sentimiento de te amo. Toda la inversión que hice, el sacrificio que hice por mis hijos, la satisfacción que me hace sentir cuando los veo graduándose, digo, wow, es el día más feliz de mi vida, come on. O sea, cuando se gradúa alguien X, te sientes tan emocionado. No, ¿por qué te sientes? Porque invertiste ahí. ¿Desde dónde? O sea, por eso el corazón está más abajo que la cabeza. Primero, la conciencia determina la realidad, y eso está comprobado científicamente, no es algo que digo yo, está comprobado científicamente. Y los sentimientos, y así es como debería de ser, nuestros sentimientos deberían seguir y servir a nuestra conciencia. Pero la conciencia en frío no crea nada. Es solo es la conciencia con enfoque, con decisión. Y en ese momento, la conciencia como lo maneja la física cuántica, que es lo que tú estás accesando en este momento, dice, la realidad que yo percibo es la realidad que se crea. Eso es lo que dice la física cuántica. Pero para tú modificar, aunque sea el movimiento de un electrón, necesitas una fuerza para crearla, y esa fuerza es la vibración. Claro. Eso, lo que tú sientes... Sí, la vibración, o le vamos a poner otro nombre, tu creencia, tu energía, tu pasión, ¿no? Tu gut, sería en inglés. Tiene que tener esa fuerza, porque solo el observar no modifica la realidad. Claro. Esa es parte importante. La felicidad... que es a lo que tú estás diciendo ahorita. Tú tienes un proyecto de vida y vamos todos juntos. ¿Y qué va a pasar cuando cambie? Mientras tú seas más feliz y seas un poquito más estable, vas a poder modificar tu plan más objetivamente. El problema es cuando no eres objetivo porque estás vacío. Y entonces reaccionas visceralmente y la relación truena. La base de todo lo que tú puedas atraer está en tu plenitud y en tu estabilidad. Decide más objetivamente. Ese sería... Un consejo si tú estás más contento. Ok, consejos finales de Héctor, consejos finales de Ariel para todos los enamorados en este 14. Primer consejo que yo doy es hagan la lista de lo que quieren en una relación o de la pareja que buscan. Sepan lo que quieren para que lo puedan atraer. Con alegría. Dos. Con mucha alegría y pasión. Redáctenlo de forma que los haga felices. Ok, dos. Exacto, ese es. Redáctenlo de la manera que seas feliz. Nunca pidas una pareja cuando te sientas solo. Ese es otro consejo, jamás. Enfríate, vete a la tina y después haces tu lista, pero no la pidas cuando te sientes solo. Uh-huh. Otra, no te conformes con lo primero que llega, sé observador. Que ahora sí que vaya con tu lista de requerimientos y por última, sé muy feliz en la relación y sé muy flexible. Eso sería mi concepto, para que vayan construyendo algo muy grande, pero muy feliz junto. No está peleada la construcción con la felicidad al hacerlo. Ok, ¿y de este lado? De este lado, digo, Ariel. De este lado yo pienso que regla número uno, empieza a chambear tu chamba en este mundo. Uh-huh. Empieza a hacerlo. Si no estoy haciendo mi chamba y no estoy haciendo el camino que vine a caminar, no es buen momento para empezar una relación. Y dos, saber que la relación es un ejercicio para ayudarme a cambiar y a transformarme a mí mismo, uh-huh, no a la otra persona. Y tres, es algo que me dijo mi maestro, el Rav Berg, el papá de Yehuda, que el amor no puede ser la causa de la relación. El amor es el resultado de la inversión, del sacrificio y de lo que hago en mi relación. Entonces, no esperar que el amor sea la causa. Entender que el amor es el resultado. Y si entiendo que el amor es el resultado y los dos puntos que dije anteriormente están fuertes, puedo generar algo que no solamente siga el amor después de 20 años, que en 20 años más nos queramos aún más, que en 20 años más haya más química, más onda, más romance, más afinidad, más conexión, más satisfacción. Eso pienso que es básico. Y como les dije antes, seguro estudiar y letrarse más y buscar más y preguntar más, porque aún así, aunque ninguno de nosotros sabe nada, la ignorancia de un sabio está llena de luz y la ignorancia de un ignorante, pues no. Ignorante no es el que no sabe, ignorante es el que cree que sabe y no sabe nada. Oigan, bueno, el centro de Kabbalah está en Polanco, en Galileo 64. Si ustedes quieren el libro de las leyes espirituales de las relaciones de Yehuda Berg, lo venden ahí, es el 5589-4464 y 5280-0511. De todos modos, Ariel está en Twitter y tu Twitter es @ArielKabbalah. Todo pegado. @ArielKabbalah. Y están también en Tecamachalco y tienen un 01800-816-85. ¿Tienen curso, muchachos, ustedes? Así es, Marta, los invitamos para los que ya tomaron Kilo Happy's 1, que vengan a acompañarnos a Kilo Happy's 2 el 26 de febrero. Y tenemos la 2. Ley de atracción 2 para, exacto, que puedan comprobar esto de la vibración y estar estables y en paz y felices, muy felices. Crear a partir de la felicidad. Y de la plenitud. Y Kilo Happy 1 el 5 de marzo. Y pueden meterse a la página www.kilohappy.com y al Twitter también. @KiloHappy, @KiloHappy, ya muy saben. Bien. Gracias, Marta, porque la vez pasada que vine contigo subimos 700 seguidores en un momentito en Twitter. Pues espero que estén tuiteando re bonito. Estamos tuiteando bien. Ay, faltan los teléfonos 5264-5737 para KiloHappy, 4328-8391. 5264-5737 y 4328-8391. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias, Marta. Y pues a mí no me resta más que aconsejarles que saben que la vida es una. Y si no es uno, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces echen la alegría. Un poco de amor, ¿no? Un poco de música de amor. Pasen un lindo 14 de febrero. Y hasta mañana en punto de las 11. Estamos de regreso.